Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 275. Este quien les saluda es Alex Nation. Y hoy, en esta tremenda edición especial de podcast, me acompañan el dúo dinámico del gaming. Bueno, uno, ahora la pregunta es quién es Bama y quién es Robin, eso lo descifran ellos. Está conmigo Sparrowwolf y Gatonejo. ¿Qué está pasando con vos? Todo bien. Creo que ha quedado definido. Yo soy Robin. I claim Batman. Ya Gato tiro primer. Con eso nadie compite. Where is it? Bueno, guys, ¿qué está pasando? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. Sábado de cambio de planes, ya que para acá amaneció lloviendo. Estuvo lloviendo todo el día, como hasta a las 6 de la tarde. ¡Diablo! Acá estuvo chilling, día de hacer diligencia y vacilar un poquito, y un día sumamente caluroso, acá sí marcó en un momento dado 100 grados. ¡Ay! Nice, pan yoyan. Está bueno, para freír huevitos en los balcones. Sí, y sin humedad, o sea, estamos en un horno. Uy, muy fuerte. O sea, ya para acá también estuvo medio caluroso. Ahora fue que se refrescó un poquito durante la noche, pero no así, no una cosa que uno diga, puedo dormir sin el aire. No, ya mi aire está prendido, está en hi. Como dicen, está en hi. So, ya, estamos chilling. Pero a mí me está que el calor a ti te dio después de ciertos movimientos sexy en pantalla. Sí, de eso hablo ahorita. El calor está duro. Duro. El calor me está dando desde las 8 de la mañana. Yo ahorita cuento por qué. Pero ya, gente, nada, Corillo, para los que nos están escuchando, como dijo ahorita, una edición especial. Gente, este es el podcast que ya tradicionalmente grabamos justo después que pasa la semana de E3. Aquí básicamente vamos a estar resumiendo todas las conferencias, punto por punto, trailer por trailer, anuncio por anuncio. Al final de toda esa discusión vamos a estar dando nuestras opiniones, ¿verdad? ¿Qué nos gustó, qué no nos gustó, qué nos pareció el E3 de este año? Por lo que, ¿verdad?, en esta edición no vamos a tener noticias, pero, gente, eso no significa que vamos a estar mediodía edition. Así que no se vistan que no van. Así que dicho eso, gente, vamos entonces a pasar, ¿verdad?, a lo que tenemos para hoy. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, típicamente, ¿verdad?, luego que hacemos ese intro, aquí es que viene el momento de las noticias, pero como ya dije, no tenemos esta semana, así que de corrido pasamos a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 20 de junio de 1967, nace en Hawái, Estados Unidos, la actriz Nicole Kidman. Bueno, yo no sabía que ella era de Hawái. Tampoco. Muchos de los actores y actrices nacen en el lado continental de los Estados Unidos, pero ya, super cool saber eso. Y Nicole Kidman. Yo ahora mismo las películas que me vienen a la mente son Malice, Eyes Wide Shut, The Others, y ya esa era más reciente. Ella, yo creo, estuvo en Moulin Rouge también. Hizo una que era de The Interpreter. The Land Far Away o The Far Away era. Far and Away era. Con Tom Cruise también cuando empezaron. Way back when, 92, yo creo que esa película 91. Hablo, ¿tú dices Juan Interpreter o Interpreter? The Interpreter. Interpreter. Ella es una intérprete en las Naciones Unidas. Ah, nice. Ah, creo que esa es buena. Sí, esa es buena. Y ella había hecho una que fue una película nominada. Cold Mountain. Esa película fue nominada para Oscar. Yo creo que ella no estuvo nominada como mejor actriz, pero tremenda película también. También sale en esa película René Zellweger, whatever, como se diga el apellido. También por haber nacido en Hawái, creo que la consideraron para Moana, pero la descartaron porque no se veía como Polinesia enough. Quedó buena. Bueno, Y de esta manera entonces pasamos a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos tenemos solamente 3 releases. Está saliendo esta semana The Lost Child. Esto está saliendo para PS4 y PlayStation Vita. Esto sale el 19 de junio. También tenemos Mario Tennis Aces. Yo creo que este es uno de los títulos que más la gente está esperando. Obviamente esto sale exclusivo para el Switch. Sale este 22 de junio. Y adicional, ese día también sale New Gundam Breaker. Esto está saliendo para PlayStation 4 y PC. Así que yo sé que aquí hay dos o tres que están apuntados con el release de Mario Tennis Aces. Ah, guys. Ya, mano, yo quisiera comprarlo ahora, pero no. Sí, sigo firme, pero eso es una de las situaciones grandes de este año. Tú tienes la copia de review y tienes el embargo, o sea, no puedes decir nada. No puedes, ya. Tanto awesome, lo estoy esperando que hoy fui a Target y casi me vuelvo loco. Disque buscando, porque eso tenía que estar ahí. Ah, chum, mano, se vendieron, sold out. No, es que no ha salido este. Como que fuiste a la caja pelear con el tipo. ¿Dónde está mi copia? El tipo, dude, it's a 22. Oh, sorry. Pero, ¿por qué tú no la compras en Amazon? Así te sale más barata. Bueno, no sé. Estaba por Target y me dio con chequearla ahí en el área. No, que okay, era pues más un impulso. Sí, es como que no, yo lo quiero. O sea, fui yo, estaba, obviamente. Pero ya, creo que te voy a hacer caso. Amazon for the win. Ya. Yo no lo he preordenado ni nada, porque el problema es que yo quisiera tenerlo lo más rápido posible y estoy velando a ver si llega a Walmart acá y pues comprarlo acá, porque ahora con el revolú de que Amazon para nos está cobrando IBU, pues básicamente el ahorro de Amazon, la diferencia es bien poca. O sea que casi salgo casi igual comprándolo acá físico directo, lo tengo el mismo día, no esperando por Amazon por ahorrarme, que sé yo, 4 o 5 pesos más o menos, y tengo que esperar, y la mala suerte que tengo yo con los paquetes de Amazon, que se me tardan años en llegar, pues tú sabes, por eso es que no he hecho ningún tipo de movimiento de preordenarlo ni nada. Vamos a ver, me quedan un par de días para aprovechar el descuento, pero ya, vamos a ver qué pasa. Después te voy a dar un truquito, esto que aprendí comprando digital en Switch. Ah, yo, ok. Si es que funciona, pero ya, te hablo de eso ya mismo. Hola. Pues nada, gente, y en el mundo de los Blu-rays y DVD, tenemos que esta semana sale Pacific Rim Uprising. La misma está saliendo en DVD, Blu-ray, 3D y en 4K, está clasificada PG-13. También sale Paul Apostle of Christ, esto sale en DVD, clasificada PG-13, y The Dead of Stalin, esto sale en DVD y está clasificada R. Los cines, ¿verdad? Sale por fin Jurassic World Fallen Kingdom, la película de acción-aventura en género sci-fi, está clasificada PG-13. Y The King, esto es un documental del afamado cantante Elvis Presley, el mismo está clasificado R. Así que hay otros estrenos, pero cogí estos dos que eran los más pertinentes, pero las demás películas que realmente yo sé que nadie va a ir a ver. Así que ya, pero Jurassic World, mano, Fallen Kingdom, se ve interesante. Yo no he visto ninguna de las Jurassic World, de estos reboots que han sacado. Hay más que una solamente antes de esta. Jurassic World y esta Fallen Kingdom. Sí. Exacto. Yo no he visto Jurassic World y esta mucho más la iré a ver. Se ve interesante, pero no me apunto para ir a verla. No creo. Aunque está Chris Pratt, pero ya. Ahí yo le doy un next a esa película. Bueno, pues de esta manera entonces terminamos con las publicaciones para esta semana. Vamos entonces a pasar a la próxima sesión, pero antes, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, pertenecía a uno de los mejores soundtracks de la era de Nintendo, el mismo pertenece al juego de Ninja Gaiden, era específicamente el Stage O, en el buen español de mi amigo Video, la tabla 4-2, así que ya, una de las mejores canciones de ese juego. Bueno, ahora sí, entonces vamos a pasar a la sección de la pregunta random. Y la pregunta random que tenemos para esta semana lee cómo sigue. No le queda mucho tiempo a la Tierra antes de que explote. Han descubierto un sistema solar cercano con un planeta similar, pero con el sol rojo. Decides imitar lo que aprendiste de Superman y crear un pod para salvar tu prole, entiéndase tu descendencia. ¿Cuál insignia designarías para que lleve en su pecho? ¡Ea rayo! Escribe estas cosas haciendo toda esa premisa simplemente para la insignia del pecho. Pero, ¿what the hell? El saludo es el mismo, espérate. Claro, tío, pero es que, o sea... Oh my God. Papi, si, si te no, la no digo... fueran preguntas random. O sea, por eso es que son así. Si yo te fuera a contestar en el argot de vacilar y de, ¿verdad? De lo que nos caracteriza, de lo que nos caracteriza, pues yo en el mío pongo un pote sal. Porque sabes, la sal me acompaña donde te quiera. Tú sabes, la salt. La salt. Bien, bien, bien, bien brutal. Pero ya, yeah, I mean, en el argot más serio, algo más serio. Wow. ¿Qué nos caracteriza a nosotros los Alvarado? Ya lo, honestamente estoy pensando así, los Alvarado no nos caracteriza nada. Estamos mal, los Alvarado. Pero ¿qué te caracteriza a ti, tal vez? ¿A mí? Yeah. Oh my God. Pues nada. Una brujulita, esto no sé yo, un mapa. Una tara de cerveza así en el pecho. Ahí está. GG. Super beer. Cat. No sé qué va a decir Juan. Bueno, yo como siempre, yo me tomo estas preguntas muy, muy en serio. Sí, definitivo. Sí. Trato de contestarla como si yo estuviera en la situación real. Yo, la insignia que designaría sería algo que puede identificar dónde está localizado el planeta en el que estamos ahora, el planeta que está a punto de desaparecer. Entonces, si es, digamos, un sistema solar dentro de nuestra galaxia, pues algo que indique dónde estábamos con referencia a eso. Si es en otra galaxia diferente, pues algo que indique, pues mira, esta era la galaxia y estábamos por aquí localizados. Where you nada, come from? Yeah, nada interesante, nada muy creativo. Simplemente un recuerdo de dónde viene. Ah, pues el miedo a la cerveza cae perfecto, porque si es el planeta que yo mudo no hay cerveza. Eso es como bueno, si te pusieras una insignia de café. Porque ponle que en el planeta que estás ahora no puedes cultivar café, pues te llevas un recuerdo de café, el disco. Bueno, yo creo que en mi caso un símbolo musical, una clave de sol o algo así. Porque, qué sé yo, que la música es importante, mano. Y el sonido. ¿Un lenguaje universal? Se supone. Así que, uh-huh. ¿Saben qué es clave de sol? Que está afinado. Abajo le pongo 440. Es la afinación, valga la redundancia, universal. O sea, para la mayoría de los instrumentos están en 440. Ok. Muy interesante ese dato ahí, mano. Pues, gente, pues ya saben, le invitamos, ¿verdad? Una vez el post de la pregunta random esté publicado en nuestro fanpage de Facebook, pues le invitamos a que comenten su respuesta, que seguro la estaremos leyendo aquí en la próxima edición del podcast. Bueno, gente, ahora sí, de esta manera vamos a pasar a el plato mayor de esta noche, el resumen más completo y bacalaístico de E3. Desde la perspectiva del trío de bacalaos de aquí de Nivel Escondido, Gatonejo, Sparrowwolf y este servidor Alex Nation. Así que nada, vamos a ir conferencia por conferencia, como dije, punto por punto, trailer por trailer, y al final pues entonces hacemos la discusión en general de qué nos pareció E3, qué estuvo bueno, qué estuvo malo, qué faltó, qué hizo falta, en fin, todo eso lo vamos a estar discutiendo aquí en este episodio. Así que vamos a arrancar con la primera conferencia, con lo que comenzó el fin de semana de EA, que fue el sábado. Así que comenzamos con Gio, mano, que estuvo anunciando nuestros panas de EA, tus panas, mis panas, los panas de todos. Bueno. El pana del pueblo. Los panas del pueblo. Esto, como bien dicho por ahí, pues panas son las que guindan lindas. Esto, EA no hizo necesariamente un mega display, pero vamos directamente a la información. Para empezar, las interacciones de la host estuvieron malitas. Pues ella estuvo intentando obtener tal vez un, no sé, como que el favor de la gente haciendo chistes mongos o que a su entender no eran mongos, pero maldición, o sea, no. En su universo. Nadie se reía, loco, de que ella estaba como que, yeah, who's excited? Y nadie aplaudía, ni era, it was a mess. Esto, Gato, ¿a quién te hizo extrañar ella, tú decías, durante toda la conferencia? Ah, no fue en esta, fue en la de Ubisoft. Ubisoft. Okay. En la de Ubisoft, típicamente Aisha Tyler era quien hacía las de Ubisoft y este año no estuvo. Never mind. Yo por alguna razón estaba enhebrando el momento, pero lo más probable ella también hubiera hecho mejor trabajo que esta muchacha, que yo no sé dónde la sacaron. Esto, si el año pasado estuvo así de memorable era, yo para mí nunca la había visto. Anyways. Yo creo que esta muchacha había trabajado con UGs, yo como que la había visto. All right. Bueno, pues la conferencia de EA abrió obviamente con Battlefield 5, estuvieron brindando más detalles al respecto, pero siempre dejaron un interrogante, ya que ahí mismo en esa conferencia dijeron que iban a dar más detalles sobre un personaje en particular en la conferencia de Microsoft. Así que pues dejaron eso en punto suspensivo, luego de eso pasaron a FIFA 2018, específicamente resaltando el contenido de lo que es la Copa Mundial Rusia 2018, este contenido descargable, disponible ya, unas especificaciones, ¿verdad?, para todos los fanáticos de FIFA 2018. Luego hablaron de algo bastante interesante para los usuarios de PC, esto es una suscripción para gamers llamada Origin Access Premier. Este Origin Access va a funcionar a modo de una mensualidad, esto donde vas a encontrar juegos top tier, ¿verdad? Juegos tales como Madden 19, FIFA 2019 también, Battlefield 5 e incluso Anthem. Esto pues también unido o atado a lo que ellos llamaron el acceso al Vault o la bóveda, con sobre 100 títulos mezclados de EA y otros publicadores, y va a estar disponible desde verano 2018, con ciertos títulos, obviamente, a medida que vayan saliendo, pues va a haber más contenido, ¿no? Como parte de este Origin Access Premier. También, de una manera bien extraña, una entrevista semi-informal, ahí mismo en el público, la muchacha se le sentó al lado al entrevistado y era parte del público, parecía algo hasta improvisado, pero los detalles que dieron fueron interesantes al respecto. Estoy hablando de Jedi Fallen Order. Esto se reveló solamente como una mención en esta entrevista verbal. Alegaron que tomará lugar entre los episodios 3 y 4 durante un tiempo oscuro, quote unquote, y ese fue como que el punchline de los chistes fallidos de la chica y de que él dijera más información y al fin y al cabo no la dijo. Esto iba a, se supone que juegues como siendo un Jedi en estos tiempos donde pues los Jedi están siendo cazados y tú sabes, como que tratando de exterminarlos, y que se espera que supuestamente esté disponible para navidades del 2019. Ahí también fue un segue directo para Battlefront 2. Se reveló que viene por ahí contenido de Solo inspirado en la película, varios anuncios sobre modos nuevos y también en particular contenido sobre lo que va a ser Clone Wars durante este 2018, es decir, van a incorporar a el Battlefront 2 existente contenido de Clone Wars. Algo que tomó por sorpresa a mucha gente, a mí incluido, fue Unravel 2. Se tiraron un reveal, luego de eso un gameplay, y luego de eso, by the way, está disponible el mismo. Así que ese mismo sábado, él diciéndolo y yo buscándolo, porque a mí me encantó Unravel. Eventualmente vamos a hablar de eso, pero fue una sorpresa, algo que nadie se esperaba, un proyecto que tenían definitivamente under wraps. Luego de Unravel 2, rápidamente trabajaron lo que fue Sea of Solitude. Me gustó porque cuando empezaron a hablar al respecto, la muchacha dijo, como nos gusta a nosotros llamarle, SOS, y ahí que dice como que ¡puff! O sea, las letras fueron bien meticulosamente seleccionadas probablemente para lograr ese acrónimo o viceversa. So, es un juego que sucede en el mar, ¿verdad? Que se da en el mar y que se llame SOS o tenga eso en el título, me parece genial. Esto lo desarrolló un estudio pequeño en Berlín y se reveló va a estar disponible temprano en el 2019. Luego de este de Sea of Solitude, revelaron NBA Live 2019. Esto va a estar disponible en septiembre 7. También revelaron contenido de Madden 2019. Para ese sí, no hubo una fecha, por lo menos allí. Imagino que saldrá típicamente cuando salen los Madden, que me imagino que en agosto típicamente salen los Madden. Ajá, cuando esté atado al comienzo de la temporada, ¿no? De NFL. Sale como un mes antes de que comience la temporada. Ahí está. También revelaron contenido de Command & Conquer Rivals. Esto va a ser un juego móvil para Android y iOS, pero específicamente el alfa va a estar disponible para los dispositivos Android desde ya, es decir, del sábado de la conferencia. Y por último, revelaron contenido de Anthem, aquí fue donde botaron la bola del parque, con 20 minutos. Literalmente los últimos 20 minutos de conferencia se le dedicaron a Anthem. Este fue el plato fuerte de EA. Se mencionó que este mundo va a ser sumamente inmersivo y cambiante. Va a llevar a cada jugador a tener una experiencia, según describieron ellos, única. Esto no empiece a basarse altamente en aspectos de multijugador. En el juego se va a contar con varios modelos de armadura, que allí también hablaron largo y tendido de ellas. Estas armaduras se llaman las Javelins y van a tener las cuatro versiones, que son las siguientes. Vas a tener la Ranger, que es supuestamente la más balanceada overall. Vas a tener la Colossus, que como sugiere su nombre, es como la Hulkbuster de este universo, donde pues vas a poder tener mucho más firepower y tener más potencia. Me imagino que sacrificarás velocidad y otras cosas, ¿verdad? Según estuvieron describiendo allí. Pero esto pues se ve como que era impresionante. La Interceptor, que tiene pues que ver con más agilidad para efectos de esquivar, etcétera. Tal vez si estás scouteando el área, whatever. Y la Storm. Las cuatro van a permitir a cada jugador adaptarse a las necesidades específicas del entorno, enemigos o a la misión. Estas cuatro Javelins, también cabe hacer la salvedad. Opuesto a lo que ha hecho tal vez Destiny, ¿verdad? Que este juego se está comparando fuertemente con Destiny. En Destiny usted tiene la opción de jugar con múltiples personajes. Pero aquí tú vas a tener un personaje y vas a tener la opción de cambiar la Javelin según tú entiendas. O sea, tu personaje es tu personaje y tu progreso continúa sin importar qué armadura tú estés utilizando. También se pudo ver un par de ellas en acción, en lo que aparentaba ser pietaje de juego pregrabado, que lució muy bien con interacción entre jugadores. Esto con voice command y toda la cosa. O sea, no voice command, como voice chat dentro del juego. Entre los detalles adicionales que se revelaron a preguntas del público vía Twitter, se confirmó la presencia de microtransacciones, pero ellos aseguraron que no se van a tratar de loot boxes y que cada jugador va a tener conocimiento pleno de qué artículo está comprando. También, como estocada final, revelaron que este título va a estar disponible en febrero 22 del 2019. Y esa es la que hay con EA en cuanto a su participación en E3 2018. Guys, ¿qué les pareció? Bueno, pues a mí me gustó la conferencia. O sea, yo no espero nada nunca grande de EA. Ellos han tenido años donde uno realmente cuestiona mucho por qué rayos están haciendo una presentación. Lo de Origin Access Premier, ahí me dio con buscar a ver cuánto era mensual, porque ellos no lo mencionaron. Es $14.99 al mes o $100 al año, que no suena tan mal considerando de que va a tener a Madden 19, FIFA 19, Battlefield 5, Anthem y todo eso. Es como, oh, yeah, no suena tan mal. Uno podría pagar $15 un mes y darle bien fuerte a Anthem y ya dejarlo ahí. Pero ya, eso me pareció chévere. Anthem sigue viéndose salvaje. Yo, claro, no voy a brincar allá. Va a ser un juego que va a demandar muchas horas, así como los fieles de Destiny. O sea, a pesar de que se ve salvaje, no me veo jugando. Nice. Pues hermano, pues a mí también, o sea, yo la encontré bastante bien para lo que fue. O sea, ellos por lo general nunca se caracterizan por hacer estas presentaciones extremadamente prolongadas y mucho menos llenas de mucho contenido. Sí, siempre contenido que siempre ya es costumbre en E3, como los FIFA, Madden y ahora NBA Live. So que ya, yeah, I mean, con eso es que más o menos ellos rellenan el vacío que puede dejar el hecho de que no se va a anunciar mucho título de parte de ellos. Estoy como gato. Anthem se ve súper, súper bien. Yo que soy fan, ¿verdad?, de este tipo de juegos, ¿verdad? Shooter, sci-fi, tipo Destiny. O sea, estoy bien, bien pompeado con Anthem. Yo espero, ¿verdad?, que no sea un letdown. So, crossing fingers. En cuanto a todo lo demás que vi, pues todo se ve bastante bien. Battlefield 5 se ve muy bien, pero es un juego que tampoco yo no voy a estar apuntado. Y entiendo que esto de Origin Access Premier básicamente la respuesta de EA a lo que es el Game Pass de Microsoft. Usted paga una mensualidad y tiene los juegos nuevos, ¿verdad? Según sale, los puede jugar. Hay muchas personas que están, como dice Gato, pagan un mes, le meten duro a un título y después cancelan. I mean, yeah, o sea, si usted tiene, o sea, eso es bueno si usted tiene ese tiempo en ese mes. Pero si usted es un profesional que trabaja su jornada completa, tiene una familia, tiene hijos, no creo que en un mes le pueda meter tan duro a un montón de títulos y acabarlos y tumbar la mensualidad que estaba pagando. So, yeah, pero, I mean, yeah, es otra opción más. Es un mercado competitivo y yo creo que vamos a seguir viendo más compañías tirando este tipo de servicios, ¿verdad? De que usted paga una mensualidad y va a tener títulos nuevos al momento. So, yeah, overall, yeah, muy buena, buena conferencia dentro de la host. Yo la mandaré a matar, pero ya. suena bien, la conferencia estuvo ok, fíjate, a mí en el particular me impresionaron dos anuncios, el de Unravel 2, me encantó tanto a nivel que como dije lo conseguí el mismo día, y esa misma noche lo streameamos, eventualmente en qué es la que hay, pues le abundo sobre los detalles, pero muy bueno, así como se vio, así como... pues tal vez quedaba ese sentido reminiscent, ¿no? Del primero. Pues también se dio muy bueno. Y de Anthem, bueno, me gustó mucho que fueron directo a mostrar más armaduras, a dar un poco de más detalle. Me tranquilizó el hecho de que... Y me tranquilizó entre comillas, porque tú sabes que EA ha estado en el ojo de la controversia. Esto de verdad que está... You know, están tratando de... hacer lo propio en términos de tener una buena comunicación con los fans y reivindicarse, ¿no? Esto con lo que fue el letdown de Battlefront. Uh-huh. Esto, y ellos pues especificaron ahí rapidito como que mira, nosotros no vamos a tener ningún tipo de loot box al garete aquí, como que ni un pay to win ni nada por el estilo. Todo va a ser puramente estético, nada le va a dar, o más bien, ellos no dijeron puramente estético, ellos dijeron que no le iba a dar tactical advantage a ningún jugador sobre nadie, ¿verdad? Para efectos de progreso. Así que eso me gustó, me dejó bastante, you know, in line con la conferencia. Y eso fueron mis top de acá. Definitivamente el Megaton, Unravel 2. Ya, yeah, en verdad que se me sorprendió. Siempre que uno da un anuncio de algo nuevo en E3 y dice, está disponible ya, es como que... Sí, mano. Mind blown. Está como que, ¿qué? Y no, y que de eso nadie sabía. O sea, eso fue literalmente un proyecto que guardaron muy, muy bien. Yo creo que es más... muy agradable. Es más fácil esos proyectos pequeños donde no hay tanta gente envuelta que las cosas no se filtren. Versus un proyecto AAA donde hay tanta y tanta y tanta gente trabajando en él. Alguien va a hablar, alguien va a postear algo. Somebody's gonna spill the beans. Sí, señor. Awesome. Bueno, gente, y hablando de megatones, vamos entonces ahora a pasar rápidamente a la conferencia de Microsoft, que también me tocó estar bien pendiente, ¿verdad? Y anotar todos los detalles de lo que estuvo haciendo Microsoft en E3, gente. Y Microsoft amoló los cañones, estuvo calladito un par de tiempo. Y sacó mucha información, mucha, mucha información. Yo estoy bastante impresionado y satisfecho con los anuncios que hicieron. Yo entiendo que pues, están un poquito tarde. Con todo y eso, hicieron lo que tenían que hacer. Así que vamos rápidamente. Ellos abrieron con un trailer cinemático de Halo Infinite. Este trailer estuvo bien nítido. Se presta para mucha especulación, no se vio así como que algo de gameplay ni nada por el estilo, literalmente solamente pietaje como cinemático. A lo último se ve Master Chief sin el casco, ¿verdad? No puedes verle la nuca porque la toma viene de abajo hacia arriba, pero no tiene el casco y como que al final se coloca el casco. Así que hay que estar bien pendientes a el desarrollo de Halo Infinite. Obviamente no dieron más detalles, simplemente revelar ese teaser trailer. Y sí, revelaron en qué engine se está trabajando. Es un engine nuevo llamado Slip Space. Luego de eso, Microsoft pasó a comentar que iban a estar trabajando 50 juegos. Que de esos 50, 18 eran exclusivos. Y que de esos 18, 15... iban a ser world premieres, de esos 50, 15 iban a ser world premieres, podían estar mezclados con los exclusivos o whatever. Rápidamente pasaron entonces a revelar el contenido que tenían guardado para la audiencia y para todos nosotros. Revelaron pietaje de Ori and the Will of the Wisps, un jueguito que Alex está bien pendiente a jugarlo, y por lo que se vio allí, se ve muy, muy bonito. También revelaron lo que mucha gente, incluido yo, estábamos interpretando como que fuera Bloodborne 2. Para nada, esto fue un título nuevo, un IP nuevo de From Software, titulado Sekiro Shadows Die Twice. Esto es un juego de el tiempo de samurái, ninja, Japón. Tenemos un overload de eso, pero diría yo un overload relativamente bueno. Este mezclado con un factor alto en fantasía y folklore. Revelaron lo que aparentaba ser también gameplay, pero bien temprano, más cinemático que otra cosa. Pasaron entonces a hablar de Fallout 4. Esto va a estar disponible en el Game Pass. Esto que pues el factor que ha mantenido vigente, ¿no?, a mucha gente dentro de Microsoft, y específicamente dentro de el uso del Xbox One. Rápidamente hablaron de Fallout 76. Se dieron muchos detalles de Fallout 76. Este juego pues obviamente no es de Microsoft, pero ellos tenían mucha información que brindar. Y se ve muy bonito, se ve espectacular. También, de paso, hablaron de Captain Spirit. Este juego es como una especie de narrativa de la misma gente que hacen o que hicieron estos de... Guys, ¿ustedes saben cuáles son? Mejor que yo. Ay, no. Señor. Los de la muchacha esta, que es como si fuera un juego. Life is Strange. Eso mismo. Es de la misma gente. Esto, así que pues, you know, había mucha expectativa en cuanto a eso. Esto, y este de Captain Spirit, yo como que lo interpreté como, no sé cuántos de ustedes se recordarán de los dibujos animados de los 90 que se llamaban Bobby's World. Oh, yeah. Así, yo había pensado así en eso mismo. Lo interpreté, mano. Un Bobby's World como que on steroids. O sea, como que bien nítido, sí, mucha gráfica, mucha cosa, pero es un nene bien fantasioso. Esto obviamente es un heavy drama. En un momento dado se ve el nene preguntando por la mamá y el papá como que evadiendo la pregunta. El papá bebiendo cerveza temprano y le dice como que, mi propio hijo no me va a enseñar a X o Y, tú sabes. So, lo que el juego presente más allá, pues sabes que va a ser bien drama heavy. Esto, y nada, lo revelaron ellos ahí también, aunque again, tampoco es de ellos directamente. Esto es de la gente de Square Enix. Así que ya, mucho contenido ahí. Crackdown 3, anunciaron que hubo un delay oficial hasta el 2019. Esto, Nier Automata, pasaron a hablar de Nier Automata, va a estar llegando en una versión mejorada para Xbox One. Luego de eso revelaron algo acerca de Metro Exodus. Nuevamente enseñaron pietaje similar al que hicieron el año pasado. No hubo así nada, algo mega diferente. Pero luego de Metro Exodus, sí vino entonces algo como plato fuerte para todos los que estábamos viendo esa conferencia, y fue contenido de Kingdom Hearts. El contenido de Kingdom Hearts acá, pues se vio a los personajes principales interaccionando, y específicamente se vio a Sora interaccionar mucho con, el mundo de Frozen. Ahí era como que todo lo que... El pietaje mayor fue de ahí. También mostraron un poco acerca de Wreck-It Ralph, pero se guardaron algo. Se guardaron algo entonces para la conferencia de Square Enix, que estuvo bastante interesante. Luego revelaron de Sea of Thieves, que vienen por ahí dos DLCs. Uno se llama The Forsaken Shore y el otro Cursed Sails. Estos dos DLCs van a estar disponibles durante el año. Hablaron también de Battlefield 5 y el pietaje que les había comentado, que E3 dijo como que así va a estar disponible en la conferencia de Microsoft, era simplemente como que un cinematic de el backstory de uno de los soldados presentes, específicamente uno de los soldados féminas dentro del campo de batalla. También después de Battlefield 5 hablaron entonces de Forza Horizon 4. Esto va a estar disponible dentro del Game Pass en octubre 2. Eso también fue como que un anuncio bastante heavy, ya que pues es un título nuevo, ¿no?, que va a estar entonces llegando y va a estar estando disponible en el Game Pass. Es un tremendo GG. Luego de esto entonces se pusieron técnicos y revelaron la adquisición de 5 estudios con los que obviamente van a estar desarrollando mucho contenido en los próximos años, o esperan ellos. Uno de los estudios se llama The Initiative, el próximo Undead Labs, el próximo Playground Games, el próximo Ninja Theory y por último Compulsion Games. De todos ellos, específicamente el estudio de Ninja Theory estuvo a cargo del desarrollo completo de Senua Sacrifice Hellblade. Esto, y precisamente fue uno de los que más reacción positiva obtuvo del público, muchos aplausos, La persona que estaba revelando la información, pues, lo presentó como que, pues, esperaran a algunos juegos muy fuertes en términos narrativos que sabías, o sea, que desde que tomabas el control y jugabas Senua's Sacrifice, sabías que estabas jugando un gran juego en términos de historia. Luego de eso revelaron un poco de pietaje sobre We Happy Few. También alegaron que PUBG ya está prácticamente en su última fase antes de estar completado y obtener fechas de estreno. También revelaron que Tales of Vesperia va a estar llegando prontamente a Xbox One. También hablaron de The Division 2. The Division 2 ya con fecha de estreno, marzo 15 del 2019. Y entonces ahí se fueron en un viajecito en términos de hablar del Game Pass. Ellos alegan que van a estar incorporando una nueva función al Game Pass que se llama Fast Start, que va a lograr que tengas tiempo de loading dos veces más rápido. Esto va a estar disponible en la mayoría de los juegos, en algunos juegos selectos, debo decir, a partir de junio, pero esperan que todos los juegos lo tengan prontamente. Para efectos de el resto de la conferencia, entonces hablaron también de que en el Game Pass va a estar disponible múltiples juegos AAA el mismo día de estreno. Así que eso también fue un reafirmar para efectos de los usuarios de Game Pass que hey, esto está bueno, esto se va a poner mejor todavía. Recordemos que Game Pass es el servicio pagado por usuarios de Xbox para un servicio ilimitado, ¿no?, de juegos de una librería en particular, ¿verdad?, pero que usted paga una mensualidad y tiene acceso a un número de juegos determinado. También entonces aprovecharon y trabajaron lo que fue el trailer y un poco de gameplay también de Shadow of the Tomb Raider. Hubo también un reveal de un juego titulado Session, que esto es un juego como de patineta, muy al estilo de Tony Hawk Pro Skater. Hablaron también de Black Desert, que esto es un MMO, si no me equivoco, right guys? ¿Vieron pietaje de eso? Eso es así. Sí, ese, yo creo que ya está para PC ese juego. Sí, lleva tiempito en PC. Así que va a estar llegando para Xbox One prontamente. Se reveló también pietaje de Devil May Cry 5. Esto con un cinemático y también con un poco de gameplay. Se vio en un momento dado. Esto, un trailer un poco confuso. No sabemos bien qué está pasando. Sobre todo porque a lo último, o sea, todo el mundo pensaba como que este tipo se ve como Dante, you know, más o menos. Aparentemente no es Dante. A lo último del trailer viene Dante en una motora, esto gritando, que entonces sí hay más como que seguridad de que ese sí es Dante. También revelaron Cuphead, un DLC de Cuphead que se llama The Delicious Last Course, con una isla completa nueva, así que en lugar de haber tres islas, va a haber una cuarta isla por DLC. Yo estoy loco por jugarlo. Adicional a revelar ese detalle y el título, también va a incorporar el hecho de que haya una nueva jugadora, y digo una nueva, un nuevo personaje fémina. Va a ser la fantasmita que te daba los poderes en el mausoleo, ahora y entonces toma una forma física y también la puedes utilizar. También revelaron pietaje de Tunic, que es un juego que obviamente hace alusión a hacer honor a juegos como La Leyenda de Zelda, ¿verdad?, en sus inicios. Un juego top view, medio isométrico y toda la cosa. Esto que se ve muy, muy interesante, con un zorrito en particular. Los últimos 22 minutos, entonces, se lo dedicaron a lo que fueron los World Premiers. Estuvieron revelando Jump Force, que es un título bastante interesante que mezcla títulos de anime, ¿no?, de pelea, fighting, o sea, el juego como tal es de pelea, pero mezcla o combina elementos de animes existentes o de mangas existentes. Vimos a Naruto, vimos a Dragon Ball Z y pudimos ver algo de One Piece también. Imagino que tendrá un poco más, pero esos son los más que tal vez resuenan acá y por eso los utilizaron para el trailer. También revelaron Dying Light 2. Revelaron también, por si fuera poco, algo de Battletoads. Lo hicieron bastante funny. Esto, una de las secciones notorias de los juegos de Battletoads es cuando usted va manejando los jet ski voladores y te encuentras una paredcita rosada, ¿no? esto, el jet ski revienta y no se vio nadie, ¿verdad? Simplemente eventualmente alan el jet ski para atrás, esto, y obviamente sale el título y, ¿verdad?, una musiquita bien pompeadora. Esto, también revelaron algo sobre Just Cause 4. Esto también revelaron con fecha de estreno en diciembre 4 del 2018. Y luego de eso, entonces, se fueron a revelar tres juegos de la misma... del mismo título, ¿no? De Gears. Franquicia. De la misma franquicia, gracias. Hablaron de Gears Pop. Esto va a ser un juego móvil inspirado en los Funko Pops. Esto, que por lo que se vio así medio al garetito como los juegos de Lego. Esto va a estar disponible en algún punto durante el 2019. Luego de eso hablaron de Gears Tactics, que es un Tower Defense, según describieron ellos, pues más rápido a lo que estás acostumbrado, bla, bla, bla. Donde puedes ensamblar tu propio equipo y pues te enfrentas a hordas de enemigos. Vas defendiendo un punto, etc. Y después entonces se fueron al plato fuerte de lo que es Gears, que fue el reveal de Gears 5. Lo que más llamó la atención de este título fue el hecho de que quien aparentemente es personaje principal no es J.D. Phoenix, que fue el personaje principal de Gears 4. Tampoco Marcus Fenix, que había sido el personaje principal de todos los Gears of War hasta la cuarta entrega el año pasado. Sino Kate Diaz, que es una chica, no es familia de los Phoenix para nada. Esto, y de la manera que acaba Gears of War 4, te da a entender que es una pieza clave para efectos del desarrollo de la historia. Muy interesante, se vio incluso lo que parecía pietaje de juego rodando y se ve impresionante. Ellos dijeron simplemente que va a estar disponible en algún punto del 2019. Ahí entonces acabó la conferencia, pero cuando estaban despidiendo, de repente como que hizo un amague las luces y la pantalla cambió como si estuvieran siendo invadidos la señal o algo. Y en efecto, de esa manera muy original, revelaron lo que es Cyberpunk 2077. Este juego se ha estado esperando muchísimo, es de la misma gente que desarrolló The Witcher, esto, CD Projekt Red, creo que es que se llaman ellos. Uh-huh. Y la gente está muy impresionada con el juego. Fue un trailer cinemático, ya no se vio mucha cosa que haga uno. Aunque en un momento dado como que sugirieron que era como si fuera gameplay, pero están todavía en early stages. Esto, más adelante, ¿verdad?, y fuera de la conferencia, sí revelaron que aparentemente esto va a ser un first person shooter. Pero, ¿verdad?, todo va a continuar evolucionando y por lo menos ya tenemos comidilla para buen rato, ¿verdad?, nosotros los gamers, con todo lo que se reveló en E3. Así que eso fue todo lo que aconteció durante la conferencia de Microsoft. Alex Gato, comentarios. Esta sí estuvo heavy. Mano, aquí aniquilaron cañones y tiraron fuerte. A mí me pareció buenísima la presentación, tanto en cómo llevaron la información como en el contenido que tuvieron. Claro está, esto es E3. Muchas cosas que se presentan son no para el año siguiente, sino para mínimo dentro de 2 años. Uh-huh. La movida de adquirir 5 nuevos estudios da una buena señal de que Microsoft sigue comprometido con su proyecto de Xbox en esta generación. No le ha ido muy bien y ha tenido una escasez de títulos first party, exclusivo de ellos. Así que ya pinta de que down the road van a tener este material. Quizás eso lo veamos para la siguiente generación de consolas. Ya sabemos que estamos downhill con esta generación. Y puede ser que la próxima generación de consolas de sobremesa esté 3-4 años adelante. So, yo imagino que muchos de estos proyectos, de estos estudios, estarán saliendo para la siguiente generación de consolas. El anuncio de Gears, los anuncios de Gears, no me sorprenden tanto porque hacía como una semana antes ya andaba corriendo un rumor fuerte de que se podrían presentar varios proyectos de Gears, dentro de la franquicia de Gears. Mencionaban particularmente uno en la línea de Halo Wars, así un juego de estrategia, y ya estaba correcto el rumor. También el rumor indicaba una nueva entrada dentro de la serie, que también fue cierto. El que sí me tomó por sorpresa fue la integración con Funko Pops. A mí me parece súper cool que vayan a hacer algo así. En general me pareció muy buena. Yo diría que el highlight para mí dentro de esa conferencia fue, digamos, Battletoads, el que va a venir un proyecto nuevo en eso. Porque ustedes saben que Microsoft adquirió Rare hace muchísimos años. Uh-huh. Y ese catálogo, como que no habíamos visto acción. Ellos sacaron el collection el Rare Replay, que tenía un montón de juegos de Rare. Pero no habían hecho nada con eso, con excepción de Killer Instinct, y eso fue bien temprano en el ciclo del Xbox One, y se habían quedado esas licencias ahí dormidas, y ahora por lo menos vemos que van a tener algo de Battletoads. Gears of War, es un megatón para los fanáticos, y también pues Halo todo el mundo lo estaba esperando que ellos lo anunciaran. Forza Horizon igual, todo el mundo estaba esperando. Yeah. So, fue muy bueno el contenido. Pues, bueno, por mi parte, a mí esta conferencia me encantó. Me encantó, ¿verdad? Obviamente, entre las cosas que más me encantó fue el setting. El layout de la conferencia estaba bien brutal, bien brutal. Esta gente lleva unos años haciendo unos montajes brutales allí en el E3. Me encantó mucho el contenido. O sea, yo entiendo que Microsoft con esta conferencia pues se pusieron back in the game. O sea, están otra vez de vuelta a lo que se refiere con la cuestión de gaming. O sea, me gustó mucho que reconocieran que hello, tienen una consola, tienen un sistema que también se usa para juegos. O sea, y pues obviamente pues sacaron títulos. O sea, que muchos dirán, pero es que son cross-console, está bien, pero por lo menos están acknowledging the fact de que su consola corre juegos. También por lo menos, como dice Gato, muchos de estos títulos hay que esperar muchísimo, pero por lo menos el que es hardcore fan del ambiente de Microsoft y de la consola de Xbox, por lo menos con esos títulos, por lo menos puede decir el hecho de que están haciendo algo, están aceptando que tienen que hacer juegos, tienen que sacar IP exclusivos para mantener el interés de los usuarios actuales y de futuros usuarios, porque también ellos tiraron el teaser de que ya están trabajando en una consola de nueva generación. O sea, que ya ellos están trabajando en eso. O sea, ellos quisieran cerrar esta generación de esa consola, cerrarla fuerte para que abra paso a la próxima generación con la gente interesada en el producto, motivados en seguir patrocinando estos productos y no con un letdown. Tú sabes, definitivamente, de las cosas que más me sorprendió, pues obviamente el Gear 5, nice, ¿verdad? Me alegro de que estén reviviendo esta franquicia otra vez. También me cogió por sorpresa el anuncio de Halo Infinite. Yo sé que se estaba rumorando y habían por ahí unos artículos que decían, ¿habrá un Halo 6 en la presentación de Microsoft? Pues técnicamente no podemos decir que esto es un Halo 6, tampoco podemos decir qué tipo de juego es. Todavía especulaciones de que aparentemente esto es una precuela, en fin, no sabemos por lo que viene, pero al menos se está haciendo algo. O sea, por lo menos viene algo por ahí para los mega fans de Halo. Overall, a mí la conferencia me encantó mucho. Fueron directo al hígado, right in your face. O sea, esto es lo que hay, en esto estamos trabajando, ahora es que. O sea, y me gustó su estilo de cómo presentaron los proyectos que están por salir y los que vienen en el futuro. O sea, ya, tremenda conferencia, muy buena. A mí me gustó también, definitivamente, todo lo que se vio, empezando por Halo Infinite. Yo creo que abrieron fuerte la conferencia. Como dijo Alex, ¿verdad? Hay muchos rumores acerca de qué tipo de Halo va a ser este. Yo me inclino a que indeed va a ser una precuela. Ya han habido precuelas en el pasado. Lo que fue Halo Reach, fue una precuela de bastantes años en el pasado. Pero esto yo entiendo que toma lugar por lo que estaban mostrando. O sea, se mostraban a los soldados, los Marines, como que investigando el área, como que un poquito perdidos. Incluso Master Chief, estaba en el trailer, ¿verdad? Para los que no lo han visto, hay como que un movimiento sugerido bastante rápido de que Master Chief tal vez va, o alguien va guiando en un War Dog. Cuando Master Chief se va a poner el casco, si usted se fija bien en el reflejo del visor, se ve el War Dog. So, podemos deducir entonces que él era el que estaba guiando ese icónico vehículo. So, tal vez estaba haciendo una misión de reconocimiento. Esto, al mismo tiempo, hay un par de cosas que confunden en el trailer, porque se ven tiendas de soldados abandonadas. Por tienda me refiero a tents, como casetas de campaña, ¿no? De comando, etcétera. Esto, se ven naves bastante fastidiadas, ¿no? So, no sabemos si hay un elemento de time traveling, tal vez en el lure presente en este juego. Hay algo extraño aquí pasando. Pero, again, yo me inclino a que sea eso, so pena de estar equivocado. Esto, también me encantó ver por fin qué rayos era lo que estaba preparando From Software. Esto, y que pues, saliera en la conferencia de Microsoft, me tomó por sorpresa. Este contenido de Sekiro Shadows Die Twice, esto, saludos a Trolazo, que teníamos una competencia amistosa de qué rayos era lo que era este juego, de lo que iba a tratar. Esto, y fallamos los dos. Él decía que esto iba a ser un Tenchu nuevo, yo decía que iba a ser Bloodborne 2, junto con un montón de otra gente que también se inclinaba a que iba a ser algo Bloodborne related. Esto va a ser un IP nuevo, entonces lo que se vio espectacular. Esto, en este juego tú tienes como que una mano sequita y esto, tienes unos poderes mágicos ahí. Se ve nítido, y el hecho de que lo revelara Microsoft me pareció espectacular. El pietaje que se mostró de The Division 2 también se vio nítido. Cabe destacar que Tales of Vesperia es la primera vez que un juego de esta serie, que es como un RPG japonés, heavy, lo que es el PlayStation, esto va a estar incursionando en Xbox. Me voló la cabeza lo de Cuphead. Esto yo había comentado en las predicciones que venía Cuphead 2. Pues mira, no fue Cuphead 2, pero The Next Best Thing. Esto, un DLC, una nueva isla. Esto, mínimo son tal vez hora y media, dos horas de entretenimiento. No creo que tenga un precio muy, muy caro, ¿verdad? Cuando salga, ya que es DLC nada más. Esto, y por mí que sigan creando DLC, que se acabó. O sea, el juego se presta para hacer múltiples islas si te da la gana. Esto, pero después de que sea así, como lo revelaron, está bien bonito. Aparte de todo el material que revelaron, esto, que del cual ya habían hablado. Gears of War, yo soy mega fanático de Gears. Esto, ustedes saben la historia, eso no la voy a hacer otra vez. Pero el hecho de que cambien entonces un poco, y que no es la primera vez que una Gear fémina, ¿verdad? Tú como jugador tienes control sobre ella, porque en Gears of War 3 eso fue también otro breakthrough, de que en el multijugador tú podías seleccionar esto a chicas. Esto, y eso fue como que mind blowing, ¿verdad? Cuando salió. Pero para efectos de historia es la primera que entonces una chica es la que obtiene el leading role. De verdad que se ve nítido. Así que yo entiendo que Microsoft, de verdad que, again, hizo lo que tenía que hacer. Demostró que todavía pues tiene cierta preocupación para los gamers. Y yo insisto, si tenemos un mercado balanceado, dos buenas consolas compitiendo, no una sola consola tomando ventaja y otra consola aparentemente, ¿verdad?, sin hacer nada. Pues no era que no estaban haciendo nada, es que estaban callados trabajando. Así que eso es digno, ¿no? Es nítido y me place, ¿verdad?, cómo luce el futuro para efectos de la guerra interminable entre Microsoft y Sony. Pues awesome, tremendo resumen, hermano. Bueno, entonces pues pasamos a la próxima conferencia. Esa va a estar a cargo de mí, y voy a estar aquí dándole resumen de la conferencia de Bethesda. Bueno, como era de esperarse, la conferencia de Bethesda pues arrancó con el trailer oficial de Fallout 76, ¿verdad? Esto ha sido, yo creo que uno de los títulos más hablados durante todo el E3. Aquí básicamente pues mostraron un trailer un poco más extendido de lo que ya habían mostrado en las otras conferencias. Obviamente se estuvieron dando detalles específicos de este nuevo título, ¿verdad? Más a fondo, esto básicamente va a ser una precuela de todos los Fallouts. Básicamente cuenta la historia de ese primer Vault 76 que se abrió luego del holocausto nuclear de este mundo. Y pues de verdad lo que vivieron esas primeras personas que estuvieron en ese primer Vault. Otra cosa de las que me recuerdo así que hablaron sobre el juego que causó también como que cierto, como que oh my god, es el hecho de que este juego va a ser, va a tener el elemento online. Ustedes saben que los Bethesda hasta esa conferencia siempre estuvo, su posición en cuanto a juegos online era de que ellos eran los duros, ¿verdad? Eran los caballotes haciendo juegos para experiencias de single, pero juegos de para una sola persona. Ellos se enorgullecían de eso, ¿verdad? Porque prácticamente todos sus títulos son single player, ¿verdad? La gran mayoría. Pero ahora pues traen este elemento, ¿verdad? De añadirle online al juego de Fallout. Usted puede unirse a sus amigos, jugar, hacer quests, hacer historia, hacer side missions, hacer un montón de cosas, construir sus propias bases. Ah, porque ese elemento regresa en este juego. La cuestión, ¿verdad?, de que usted pueda construir su propia base, armarla, defenderla de invasores. En fin, va a tener ese elemento, podemos llamarle entre comillas un poco competitivo, porque puede venir alguien y puede atacar su base, usted tiene que defenderla. En fin, pues va a tener todo eso. Todavía no está muy claro, porque todavía hay mucha duda en cuanto a si el juego se puede jugar offline. Aparentemente estuve escuchando de que aparentemente el juego va a tener modo single player y va a tener modo online player. Entiendo que el juego, si usted va a poder jugarlo solo, no necesariamente tiene que jugarlo online. Lo que todavía no estoy claro, y si alguno de ustedes lo escuchó me queda aclarar, porque no, no he escuchado nada, el hecho de que si el juego, por alguna razón, usted tiene problemas con el acceso online, usted como quiera puede jugarlo. Esto lo menciono porque esto fue una problemática que pasó con otros juegos como Destiny, que era online only, y si no había servicio online, o usted tenía problemas con su internet, o había problemas con los servidores de Bungie, usted no podía accesar el juego. Y eso que todavía yo creo que hay una nube aquí, una zona gris en cuanto a esto. So, no sé si ustedes escucharon algo. ¿Han escuchado algo sobre esto, guys? Yo no he escuchado nada concreto. Ok, pues todavía esto sigue en zona gris. So, yeah. Ok. Pues nada, básicamente le dieron bastante fuerte a lo que es el desarrollo del juego, las cosas que usted puede hacer. Algo bien interesante, estaban hablando hasta que usted puede hacer unos quests para conseguir unos códigos para lanzar unos cohetes nucleares que están escondidos entre el mapa, y usted puede usar esos cohetes nucleares y destruir ciudades, las bases de sus amigos. Usted puede hacer un montón de cosas. O sea, el juego, según el informe, va a ser el open world más grande de la franquicia de Fallout que ellos hayan hecho. O sea, que para los fanáticos de Fallout van a tener muchas, muchas, muchas horas de juego, ¿verdad? Así que ya deben estar afilándose los dientes. Además de eso, pues tuvieron que, este también coge a mucha gente de sorpresa, el hecho de que mostraron un teaser trailer de el nuevo juego de Doom, titulado Doom Eternal. Aparentemente la premisa del juego es que el infierno llegó a la Tierra. Y pues obviamente, pues ya ustedes saben que esto va a ser in your face, smash mouth action, como lo fue Doom, ¿verdad? La versión que relanzaron hace un año o dos años atrás. So que a todo el mundo le gustó. Esto también a mí me cogió por sorpresa. Yo no había escuchado nada de que estaban trabajando con un nuevo Doom. Esto sale así de debajo de la carpeta secreta. Y sí que fue buena. Fue un buen teaser trailer ahí, ¿verdad? Hablar del juego de Doom Eternal. También, también cogió a mucha gente de sorpresa el hecho de que viene una nueva entrega en la franquicia de Wolfenstein. El juego titulado Wolfenstein Young Blood. El mismo fue básicamente un teaser trailer, ¿verdad?, de la historia que va a continuar. Según estuvieron informando, aparentemente esto es una secuela, ¿verdad?, del último juego de Wolfenstein. Y el mismo se espera que esté saliendo para el 2019. Muchas personas que jugaron los títulos de Wolfenstein dicen que son buenísimos. Yo no he tenido oportunidad de jugar ninguno, pero ya están bastante pompeados con este título de Wolfenstein Youngblood. Y aparentemente sigue la historia de dos jóvenes. Luego de los sucesos que pasaron en Wolfenstein 2, pues siguen estos sucesos con estos jóvenes, y por eso es que viene el nombre de Young Blood. Así que por lo que enseñaron se ve bastante bien. Si a usted le gusta Wolfenstein, pues obviamente yo entiendo que debe estar ansioso y debe estar apuntado ahí con Wolfenstein Young Blood. Adicional a esto, Bethesda hizo un pequeño video básicamente mofándose de uno de sus juegos más, ¿cómo podemos llamarle? Más popular dentro de su catálogo, y es nada más y nada más que Skyrim. Y esto fue un video básicamente mofándose de todas las versiones en donde usted puede encontrar el juego de Skyrim. El video se titulaba Skyrim Very Special y era básicamente una versión de Skyrim jugada con un sistema de Alexa. El actor, ¿verdad?, que estaba haciendo como de jugador, pues él tomó una decisión, o sea, va a decidir si va a jugar Skyrim en el Xbox o en el Switch, y decide entonces irse por jugarlo con Alexa. O sea, básicamente a base de voice commands, o sea, ellos están mofando la cuestión. Inclusive lo muestran hasta jugando el tipo una versión de Skyrim en un ice maker en la nevera. O sea, ellos mismos aceptan que Skyrim hace hasta las cajas de Conflay. O sea, pero ya, aprovecharon el momento pues para hacer esa pequeña mofa. Luego de ahí, pues entonces es que viene el megatón de ellos. Claro, es un megatón sencillo, nada muy extremadamente fuera de lugar. Simplemente mostraron el logotipo, ¿verdad?, de lo que va a ser la nueva entrega de su nuevo serie en la serie de The Elder Scrolls. Este sería el número 6. Solamente mostraron eso nada más, y una musiquita con una vista así panorámica de un área abierta, y nada, se ve un castillo en el fondo nada más, y así mismo, The Elder Scrolls 6. Eso pues arrancó bastante aplauso, porque Elder Scrolls es una franquicia que a la gente le gusta muchísimo, tiene muchos fans, muy buenos seguidores sobre todo el mundo, pero esto obviamente no anunciaron para cuándo. Se me olvidó mencionar que esto, cuando, antes de que anunciaran esto, ya de antemano ellos estaban ya dando como que un tipo de orejita, porque ellos dicen que ya están trabajando en juegos para la próxima generación, y esto se anuncian Elder Scrolls 6. So que para este juego, gente, falta un montón, ¿ok? Y por último, cerraron con el teaser trailer de uno que también ya se estaba rumorando. Yo había leído de este antes de Day 3. Y es Starfield. Es básicamente un sci-fi RPG. Solamente mostraron un pequeñito trozo nada más del logo y qué sé yo, que no mostraron mucho. So que este juego también pues arrancó varios aplausos. Aparentemente la gente estaba pidiendo un sci-fi RPG de parte de ellos, y pues parece que por fin se les va a dar. Como les dije, esto también es un juego que tampoco tiene fecha de lanzamiento, no mostraron nada sobre el mismo, o sea que esto se va a tardar un montón, así que estos juegos espérenlos de aquí al 2020 si acaso. Así que, pero ya, la conferencia estuvo bastante larguita para mi entender, yo encontré bastante larga, y es que se habló muchos aspectos técnicos, específicamente en la parte de Fallout. Se habló mucho, se le dio mucho énfasis a todas las mecánicas que va a tener el juego, todo lo que el jugador puede hacer, en fin, mostraron mucho, inclusive hasta pues tisearon un poco de gameplay del juego, y estaba todo el mundo bien pompeado con eso. So que ahí prácticamente se fue la conferencia. Así que ya, yeah, overall estuvo interesante. Yo no soy super fan ni freak de los juegos de Bethesda, no es que sean malos, pero por lo menos ninguna de las franquicias que mencionamos aquí yo las juego o las he jugado. So que ya la vi por disfrutarla, por ver contenido, ver reacciones de la gente y eso, pero ya, yeah, overall, pues, it's okay. I mean, para los fans de los RPG, esto pues estaban de pláceme, ¿verdad? Con lo de Fallout y con lo de Skyrim, Elder Scrolls 6. So, ya, yeah. Así que, guys, ¿tuvieron la oportunidad de disfrutar la conferencia de Bethesda? Ya, yeah, yo la vi cuando corrió en vivo. Me sorprendió de que este año se fueran en vivo como tal, en un estudio, en un teatro. Porque el año pasado y los años anteriores, típicamente ellos lo que hacían era que tiraban un video producido uh-huh. con todos los anuncios. Y este año, recuerdo que cuando estábamos en el viewing party, Gio preguntó, ¿tiempo, esto es grabado? Y yo respondí, sí, porque comenzó grabado, pero después salieron en un teatro. Y uh-huh. Pues mira, se decidieron este año gastar un poco más. Yeah. Como tal, pues ya Fallout se había anunciado unos días antes, así que no tomó a nadie por sorpresa. Fue muy cool verlo, los nuevos visuales, escuchar los nuevos detalles. La broma que hicieron con Skyrim estuvo muy buena, pero resulta ser que Skyrim Very Special Edition existe, es algo real. Tú puedes decirle a Alexa que para jugar Skyrim, no es exactamente el Skyrim, of course. Usted conoce, pero vendría siendo una aventura vocal de Skyrim. So, a mí me sorprendió eso, de que se dieron a la tarea de producir algo que es una broma, pero que también es real. So, está súper cool. Ya, en general, al igual que Alex, no es que yo juegue los juegos de Bethesda particularmente. Así que no estoy esperando nada en particular. Elder Scrolls 6, pues ya todo el mundo lo estaba esperando desde hace tiempo. Este año finalmente decidieron hacer que la gente se calme un poco. Pero ya no hay visuales, básicamente era como que sí, estamos trabajando en esto, espérenlo como dentro de 5 años. No. Sí, mano, a mí Bethesda, pues, estuvo nice, ¿verdad? Que anunciaron tanta cosa, a mí no me pompió ninguna cosa que vi ahí. Yo no soy fan del trabajo de Bethesda. Sí he llegado a jugar juegos de ellos, pero, you know, no me atrapan lo suficiente como para seguir jugándolo beyond X cantidad de horas. Así que GG para los fanáticos de Bethesda, verdad que saciaron ahí su hambre por ese tipo de contenido, pero ya. Pues awesome, guys, muchas gracias. Bueno, continuamos por ahí, tenemos por ahí la conferencia de Devolver Digital. Juan, ¿qué estuvo pasando en esa conferencia, mano? Esta fue bien cortita, fue grabada, aunque daba la impresión de que estaban en un teatro en vivo, pero no. Fue grabada, al igual que el año pasado, la presentadora super over the top, muy muy sarcástico. A mí me gusta el estilo. In your face, sumamente edgy. Y entonces en todo esto presentaron tres juegos, uno de ellos, el primero, Scum, en la segunda temporada del juego. Esto es un juego que es multiplayer de supervivencia, y entonces ahora pues vienen en esta segunda temporada, pues viene más contenido. Sigue siendo el mismo juego, y este verano va a estar llegando a Early Access este contenido. También estuvieron presentando My Friend Pedro. y es un 2D shooter, es en side scrolling, sumamente violento, se ve cool. El personaje, yo creo que tiene como unas físicas de este tipo ragdoll, se mueve como que es raro. Puede ser que sea bastante challenging el juego por eso, pero en cuestión de estilo me parece interesante, pero nuevamente es algo bien hecho. Y finalmente estuvieron cerrando el contenido de ellos con Metal Wolf Chaos XD. Este juego inicialmente había salido en el 2004 para Xbox en Japón. Si recuerdan, para ese entonces Xbox estaba intentando hacer diferentes cosas en el mercado japonés a ver si lograban vender. Y entonces para allá ellos tomaron posesión de varios títulos, adquirieron las licencias de exclusividad para sus consolas. Y ese título pues había quedado por allá en Japón, no había llegado acá, a Estados Unidos. Y ahora pues van a sacar la versión XD, y eso es lo que va a estar llegando acá. Y esto es un third person, un juego de acción en tercera persona. Y lo hace From Software, by the way. Y entonces, es un mundo ficcional con girando alrededor del presidente de los Estados Unidos. O sea, a mí no me gustó lo que se vio, no es el estilo mío, pero es que porque son como unos mechs y yo como que los mechs me da lo mismo. Pero ya, en general la presentación, a mí me pareció graciosa. Ellos hicieron una broma de esto de los cryptocurrencies. Y ellos tienen el, oh my god, se llama Loot Box Coin, creo que se llama. También hicieron fun del sistema de loot boxing. Y entonces en el website de ellos tienen una tienda y tú puedes ir a comprar el coin, la moneda, que es real, la moneda es real. Yo creo que es plástica y es bastante grande, yo diría como unas 4 pulgadas de diámetro. Y entonces la presentadora dice, tenemos esto aquí que usted puede comprar, probablemente nada. ¿cuánto cuesta esto? Probablemente es worthless. ¿Cuánto cuesta adquirirla? El precio cambia cada hora. Así que yo entré y costaba $250. Me imagino que a la siguiente hora quizás costaba $5 o algo así. Yo lo encontré funny. Hay otra parte donde la presentadora dice, vayan a tal website. Y si no van, pues no importa, a mí me pagan de todas maneras. Si usted no vio la presentación, véala. Si a usted le gusta ese tipo de humor, creo que se la va a disfrutar, independiente de los juegos. ¿Ustedes la vieron? No. Esta es una de las que uno siempre sacrifica, porque no hay mucho que ver en cuestión de contenido. Pero yo se las recomiendo. Dura como 22 minutos solamente la... Yo lo que vi fue el final. Ni me enteré que subió esa conferencia. Sí. Oh, yeah. Yo lo que vi fue el final. Sabía que venía, pero no me di cuenta cuándo fue, como que no lo estaba siguiendo. Ya, si tienen una oportunidad, véala. Si en esos primeros minutos, ese es su tipo de humor, véala en completa. Okay. Yo lo que vi fue el final, la parodia de este tipo Robocop. Eso es un anuncio que se quedó en el aire. Algo viene. Sí. Pero no creo que sea un proyecto de Robocop. Tiene que ser otra cosa. Sí, algo parecido. Pero ya. Ok. Pues muy interesante. Pues como le dije, no solamente vi el final. Buen trabajo como queda para Devolver Digital. Bueno, y esta manera entonces pasamos a la conferencia de Square Enix. Esa va a estar a cargo de este servidor. Y nada, comenzando rápidamente, esta conferencia básicamente fue un videomontaje, no fue una presentación en vivo, y la misma pues arrancó con un trailer de Shadow of the Tomb Raider. Nos están dando Shadow of the Tomb Raider en casi todas las conferencias, GG para ello. También luego, después de ese trailer, ¿verdad?, que es básicamente más o menos el mismo que hemos visto desde que comenzó E3, arrancaron entonces continuaron con el trailer de Final Fantasy 14 Cross Monster Hunter World, y esto va a estar saliendo para verano, y esto es básicamente una colaboración entre ambas franquicias. Va a haber ahí como un crossover entre personajes, van a tener que pelear contra los monstruos de Monster Hunter, pero también van a estar los personajes de Monster Hunter luchando al lado de los personajes de Final Fantasy 14. Está ahí lo más interesante. Si usted es fanático de estos crossover así, pues denle un try a eso. Adicional a eso, también estuvieron mostrando más contenido, ¿verdad? Más video sobre The Awesome Adventures of Captain Spirit, como lo que mencionó Gio ahorita. Y esto, estuve buscando información y aparentemente esto es un spin-off dentro del universo de Life is Strange. Por eso es que la similitud, ¿verdad?, y más o menos el art style son casi iguales. Se ve bien interesante la premisa de este jueguito de Captain Spirit. También estuvieron mostrando el release trailer para el juego Dragon Quest 11, The Echoes of an Elusive Age. Esto va a estar saliendo el 4 de septiembre. Está saliendo para PlayStation 4, y Steam. Así que si usted es de los que está esperando un título nuevo en la serie de Dragon Quest, pues ya saben que por aquí viene el 11. También estuvieron anunciando un nuevo IP, el mismo se titula Babylon's Fall, y el mismo está desarrollado por Platinum Games, así que prepárense para gritar y tirar el control, porque Platinum Games no hace juegos fáciles, la mayoría los hace bien difíciles, así que no se mostró mucho, solamente se mostró ahí como que tenía como que un vibe estilo como Dark Souls, más o menos. Al final salen 4 personas, no sabemos si esto va a ser un full player co-op o algo así, hay que ver que muestre más de este juego más adelante en el año. También continuaron mostrando más información sobre Nier Automata, y aquí pues básicamente el trailer titulado Become as Gods es anunciando que ese es el nombre de la edición que va a estar saliendo para Xbox One. Esta versión va a incluir todo el DLC y va a estar disponible el 28 de junio de este año. Adicional a eso, pues continúan mostrando un juego que también tiene a mucha gente bien interesada, y es el juego que va a estar saliendo para el Nintendo Switch, Octopath Traveler. Este jueguito, el arte se ve bien brutal, bien chulito. Mucha gente que está bien pompeada con este jueguito. El mismo va a estar saliendo el 13 de julio de este presente año. También estuvieron anunciando que ese mismo día que se anunció ese trailer y la fecha de lanzamiento, que ese mismo día iba a estar disponible el segundo demo del jueguito. O sea, estaban, ¿verdad?, informando a las personas que lo descargaran. Adicional a eso, se mostró más pietaje de Just Cause 4, mostrando básicamente las nuevas mecánicas, cambios climáticos, etcétera, y también anunciando que este juego fue trabajado en un nuevo engine llamado Engine Apex, que se está trabajando este nuevo título de Just Cause 4. También mostraron un teaser trailer del juego The Quiet Man. No mostraron mucho, fue prácticamente un teaser trailer cinemático. Un joven que, por lo que se aparenta en el trailer, es sordo, ¿verdad? No escucha. Y se enfrenta a unos tipos, como unos tipos medio como de una ganga, algo así. Se enfrenta a ellos y, obviamente, con unas destrezas, ¿verdad?, podemos decir, de combate, pues, ¿verdad?, dispone de ellos fácilmente. ¿De qué será este proyecto? Pronto, ¿verdad?, me imagino que durante el año o el próximo año darán más detalles de este título. Y, obviamente, pues cerraron su video presentación con más trailers de Kingdom Hearts 3. ¿Verdad? Básicamente mostrando básicamente lo mismo que habíamos visto en las conferencias anteriores. No mostraron nada así adicional a lo que ya habíamos visto. O sea, este trailer está, yo decía, contra, si van a seguir hablando de Kingdom Hearts 3 y van a seguir mostrando lo mismo, como que pero ya, el juego se sigue viendo sumamente chulito, ¿verdad? Para aquellos fanáticos de Kingdom Hearts que están súper pompeados con eso. Y básicamente ahí cerró la presentación duró media hora. Y una anécdota bien, bien jocosa sobre esta presentación fue el hecho de que nuestro compañero Sparwolf, él iba a estar haciendo el viewing party de la misma. Desafortunadamente, Gio pues tuvo unos pequeñitos problemas, y en lo que Gio resolvió, papi, menos nada, mano, y en lo que subió, se había acabado la conferencia. Yo le escribí, yo, Gio, se acabó. O sea, que duró menos, yo creo que como media hora exacta. Media hora exacta, una cosa, o sea, pero yeah, I mean, nada, presentaron lo que tenían que presentar, obviamente, el letdown. Gracias por la letdown, bien grande, que decepcionó a todo el mundo, fue el hecho de que no presentaron nada de Final Fantasy VII Remake, absolutamente nada. Nada. Y muchas personas, cuando Square Enix anunció que regresaban al formato de E3, a las presentaciones, mucha gente tomó esto como que, este es el año que van a dedicarle su presentación al Final Fantasy VII, vamos a tener a lo mejor una posible fecha de lanzamiento, van a seguir mostrando el progreso que han hecho con el juego, más detalles, si va a ser episódico, si va a ser un solo disco, en fin, o sea, yes, mano, gente, nada que ver, no fue ni tan siquiera una presentación en un teatro, nada, o sea, fue una videopresentación, lo que dejó a muchas personas completamente decepcionadas, porque le dieron tanto hype el hecho de que Square Enix regresaba, y el mundo, Square Enix, yes, mano, como que nos quedamos como que vestidos y alborotados, puyú, es la palabra que lo describe. Yo entiendo que ese fue el letdown. Aún así, muchas personas dijeron, pues si Square Enix no mostró, pues lo muestra Sony. Pero eso será más adelante. Hablaremos de eso más adelante. Yo pensé lo mismo. Sí, todo el mundo le pasó por la mente, pero yeah, I mean, one can only wish. So yeah, guys, yo creo que tú no pudiste verla bien a su caballería en vivo. La misma que la viste es el rundown, papi, después. Tuve que verlo después y lo vi molesto. Me molesto doble porque no me salió y después yo como que resolví matándome para esto. O sea, no puede ser. Esta conferencia para mí fue un letdown masivo. De todos los títulos que tiraron aquí, lo que tiraron como tal, que solamente se vio aquí, fue The Quiet Man, fue Babylon's Fall y fue lo de Dragon Quest 11. Shadow of the Tomb Raider se vio en la de Xbox. Final Fantasy XV y Monster Hunter World. Ah, no, mentira, ese anuncio también es de aquí. The Adventures of Captain Spirit, que no lo dije completo ahorita. Solamente dije Captain Spirit. Era The Awesome Adventures of Captain Spirit. Se había visto en Xbox. O sea, Nier Automata también. Aquí revelaron el título formal, ¿verdad? Que es God's Edition. para el Xbox One. Lo del Octopath Traveler también, pero eso era algo que ya habían anunciado antes. Era, sí, exacto. Se sabía que venía. Lo de Just Cause 4 también habían revelado pietaje antes, entonces es como que, mano, qué conferencia más. ¡Boing! Bueno, o sea, vamos a meter la mano a brincar aquí. ¿Qué presentación? Porque ni conferencia fue. Sí, mano. Pero entonces, asterisco y props a mi hermanazo, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, de People's Champ, Surfing Boy 24, de Twitch de Puerto Rico, porque el hombre, estábamos hablando así, me dice, papi, pero es que, si tú te fijas, la conferencia de Square Enix se la vendieron a Microsoft. Mira a ver cuántos títulos de aquí no salieron primero en la conferencia de Microsoft. Tiene toda la razón. Uh-huh. Si Square Enix se hubiera quedado mordido y no hubiera revelado nada de Shadow of the Tomb Raider antes, se hubiera quedado con esto del gran bombazo de que Nier Automata, aparentemente un juego súper bueno, va camino para Xbox One. Esto, y digo aparentemente porque yo no lo he jugado. El pietaje de Kingdom Hearts, que aunque aquí fue un poquito distinto al que habían dado en Xbox, porque aquí, si no me equivoco, salió pietaje de Pirates of the Caribbean. No, eso fue en la de Sony. No, ahí no fue. Okay, no. Pues ahí me espepité. Pero, you know, si se hubieran quedado con todo ese pietaje, es lo que quiero decir. Ellos, créeme que aunque hubiera sido cortita, que aunque hubiera sido, pues, simplemente repasar lo que ya teníamos, iba a lucir mucho mejor. Definitivamente. Claro. De acuerdo. Yo no vi esta conferencia, yo estaba trabajando. Y luego que escuché y leí las reacciones, ah, ok, no voy a perder el tiempo. No dijeron nada de Final Fantasy VII. Yo espero por la de Sony. Yeah. Eso fue el major letdown, en verdad. Yo quería pietaje de Final Fantasy VII, de alguna manera u otra. El hecho de que no hayan mencionado nada. Oh my God. Me tiene un poquito nervioso. El hecho de que ellos iban a hacer conferencia, todo el mundo lo puso a pensar, ok, esta gente viene a hablar en serio de Final Fantasy. Yeah. Nos quedamos. Pero pues. Me quedé con las ganas. Nice. Pero nada, así fue el formato que ellos escogieron. No, en nuestra opinión, pues definitivamente yo creo que esta fue una de las más boquetitas, ¿verdad? De las presentaciones. En E3 no hubo pompeadera, no hubo nada extraordinario, so next para esta presentación de Square Enix. Bueno, una que yo sé que dejó a la gente bien activa fue la presentación de Ubisoft. Kato, ¿qué pasó ahí? La gente se quedó activa porque se abrieron con Just Dance 2019. Kato no se pudo quedar en serio. Madre, yo decía, oh my God, pero que yo estaba esperando que anunciara Ubisoft, I don't know, Hotline Miami 3 o algo así. Pero no, era Just Dance 2019. Eso no puede faltar, eso no puede faltar. Luego se movieron a Beyond Good and Evil 2, tuvieron un trailer, se sigue viendo muy, muy bien. Este nuevo proyecto de Beyond Good and Evil. Luego de ahí se movieron a hablar de Rainbow Six Siege, hablaron particularmente de que van a tener un torneo grandísimo. El torneo va a tener sede en París, Brasil y Montreal. Creo que va a durar como 2 meses el torneo, así que los equipos van a estar viajando y, you know, compitiendo fuertemente. También presentaron Trials Rising, tuvieron ahí un trailer y dijeron que va a estar saliendo para el 2019. Si usted tiene que haber ya jugado a este punto un juego de Trials, este es el juego con la motocicleta esta de Dirt Bike, motocicleta esta de monte. Sí, de campo traviesa. Sí, so ya viene uno nuevo, se ve muy bien el trailer, esos juegos son divertidos, so, bueno mirarlo, no salga corriendo a comprarlo. Pero si se tropieza con él y está a buen precio, lo puede comprar, la va a pasar bien en ese ratito. Luego de ahí, pues, se movieron a Tom Clancy's The Division 2, que ya había sido, a este punto ya había sido mostrado en pantalla, pero tuvieron allí un trailer, dieron detalles, entre los detalles indicaron que ahora van a tener raids de hasta 8 jugadores. Eso es. Los episodios adicionales para el juego serán gratis. Por el primer año. Ya. Y ya, porque esta gente le dio mucho, mucho support a The Division 1. Así que es de esperarse de que quizás se extiendan beyond one year. y va a estar saliendo el 15 de marzo del 2019. Eso está ahí al lado. Ya, yeah, bebé. Luego de ahí se movieron a Mario and Rabbids, Donkey Kong Story Expansion. Ya, yeah. Donkey Kong va a estar llegando al juego de Mario and Rabbids, esto en junio. Esto próximamente va a estar llegando Donkey Kong. Luego se movieron a Skulls and Bones, que este es el juego que había salido del modo este de batallas navales de Assassin's Creed Black Flag. Uh-huh. Este juego se vio el año pasado y se veía bastante crudo lo que tenían. Como que, okay, yo sé que tienen las mecánicas ahí, pero no veo un juego. Algo que junte todos esos elementos. Y este año se vio mucho más pulido. Se vio que ya va a haber una campaña, tú vas a tener una motivación para jugar. Tuvieron un trailer, presentaron gameplay y dijeron que sale en el 2019. También de ahí se movieron a Transference y presentaron trailer y dijeron que va a estar saliendo en otoño del 2018. Después Starlink Battle of Atlas. Este también lo presentaron el año pasado. Este es el juego de naves, donde usted compra la nave tipo Amiibo, tipo Skylander. Uh-huh. La monta y qué sé qué demonio. Pues volvieron a presentar el juego, pero en esta ocasión van a tener la nave del juego Star Fox. Y esto es exclusivo para Nintendo Switch. Pero está, la nave uno la compra por separado. Y la puede comprar sin tener el juego, como yo que compraba Amiibo sin tener Wii U. Puede ir a comprar la nave. Luego de ahí se movieron a For Honor. Resulta que For Honor tiene ahora una versión simple, vamos a llamarle simple, no recuerdo cuál es el término, o basic o algo así, que usted puede descargar totalmente gratis. Va a tener que hacer un grinding increíble para poder desbloquear todo, pero puede jugarlo de gratis. Y va a tener una expansión que se llama Matching Fire, que añade nuevas civilizaciones al juego. Luego de ahí se movieron a The Crew 2. Lo más importante de ahí es que ahora va a tener un open beta desde que salga el juego en full release. Hace unas semanas atrás estaba el beta cerrado corriendo. Nuestro amigo y compañero y colega Mr. Sombra PR estuvo jugándolo allá en su canal de Twitch. Y cerraron con Assassin's Creed Odyssey. Hay trailer, se ve super cool y sale el 5 de octubre. Así que GG, se ve muy bien. Sí. So, esta la vieron, ¿verdad? No sé si Alex la vio, porque Alex siempre confronta problemas con la de Ubisoft. Sí, esta se corrió. Esta logramos hacer lo propio y la transmitimos. Logramos hacer unos trucos ahí de magia negra. Y capturamos aquí, capturamos allá y logramos pasarla bastante decente por el canal. Yo nunca había hecho captura, gente, en mi defensa. Nunca había hecho captura. Todavía estoy aprendiendo muchos truquitos de OBS. Pero ya creo que soy bastante rápido para aprender. Y mano, me la disfruté bastante. Específicamente en la línea de Division 2, con todo lo que anunciaron, todos los detalles que dieron, me pareció bien nítido. También me llamó la atención como describieron lo de Beyond Good and Evil 2, no para efecto de yo jugarlo, pero que el proyecto sea tan masivo a nivel de que estén pidiendo artistas que colaboren y estén abriendo una plataforma donde pues la música va a poder subir y piezas de arte visual, etcétera, me parece algo nítido, porque como que le da una validez y un matiz diferente al proyecto, como que más artsy. Eso me llamó mucho la atención. Ver Skulls and Bones ahora mismo, como se ve ahora versus como anunciaron, uff, mano, cuando esto salga, yo no sé si decir Rest in Peace, el otro que está corriendo por ahí, Sea of Thieves. Ajá, Sea of Thieves, pero si no, pues va a ser bastante cerca de Rest in Peace. Porque está brutal, se ve salvaje. Y por lo demás, pues, los nuevos títulos, de Starlink Battle for Atlas, se ve nice. Con el anuncio que hicieron, ¿verdad? Un Inception ahí de Nintendo. Hubo dos Inception de Nintendo, porque también anunciaron lo de Donkey Kong Story Expansion. Eso me tomó a mí por sorpresa, por lo menos cuando lo vi, estaba como que, wait a minute, Donkey Kong acá, como que, what? pero sí, mano, bro, estuvo bastante bueno, estuvo decente la conferencia de Ubisoft, ¿verdad? Yeah. A mí me gustó. Aunque tuvo en su presentación, yeah, me hicieron extrañar a Aisha Tyler. Yo como que wow, yo sé que Aisha Tyler, pues, you know, yo a veces me quejaba, pero le pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón por si quisieras volver. Oh my God. Bueno, pues por lo menos de mi parte, yo pude ver la conferencia hasta lo de Mario más Rabbids, Donkey Kong Story Expansion. Lo demás tuve que verlo después. Por lo menos de esta conferencia, lo que más obviamente me gustó y que me llamó la atención fue The Division 2. Yo espero que siga mostrando más, aunque luego se sigue viendo brutal, ¿verdad? Lo que mostraron, ¿verdad? El entorno, los visuales se ven chulísimos. Sí noté que básicamente el juego, pues la mecánica es más o menos casi similar. Los menús se ven bastante parecidos, excepto que están mejor pulidos. O sea, están mucho más pulidos, se ven más claros. Hay que ver, ¿verdad?, cómo va a ser el funcionamiento de los mods y de los gear sets para ahora, para The Division 2. Como quiera, aunque yo a unas amistades le contesté, mira, honestamente, vi lo mismo que vi, o sea, en Division 1, pero contigo eso se va Day 1. Porque a mí me encanta Division, o sea, a mí me fascina The Division. So, yeah, y con esa notición de contenido gratis y lo de Raid de 8 jugadores, va a estar épico, épico, épico. Así que estoy bien pompeado con eso. Adicional, pues, obviamente, el Assassin's Creed. Yo hace, huele mil años que yo no compro un Assassin's Creed. El último Assassin's Creed que yo compré fue Black Flag. Yo no he vuelto a comprar más un Assassin's Creed. Yo no he vuelto a tocar más un Assassin's Creed. Porque todo lo que han tirado, excepto a lo mejor Syndicate, todo lo que ha salido por ahí ha sido basurilla, basurilla, basurilla. Origins, se ve bien. Origins, me gustaría, si lo consigo en un Black Friday, bueno, yo creo que lo compraría. 20 lo compraría. Pesos, ¿verdad? ¿Ah? 20 pesitos, es el como que el sweet spot. Sí, mano, estará, yeah, cool. 20 estoy pesitos, igual, estoy igual. Por eso no mencioné este, ni siquiera. Porque tampoco, o sea, esperaría, se ve nice, pero se ve literalmente como un mod a Origins, vamos. Exacto. Mole claro. Pero Odyssey, o sea, y más en esta cultura así, ¿verdad? Griega, me gustó lo que vi. Obviamente, vemos que el combate, aunque tiene cierto parecido, o sea, es bien diferente, obviamente, porque aquí no es más, está más adelante, por lo menos por lo que podemos ver en trailers, que básicamente él coge el rol de Assassin. Vimos más bien Sword on Sword Fight, bien tipo troyano, tú sabes. Eso que va a ser interesante, por lo menos lo que vimos en trailer me gustó, pero que esté Day One, no creo. No creo que esté Day One con Assassin's Creed Odyssey. Pero quiero ver más pietajes porque de verdad que el juego se ve chulo, se ve bien bonito. Y nada, por lo demás, pues nada más de lo que anunciaron me llama mucho la atención. Así que ya, yeah, estuvo regular, o sea, hizo falta la chica, ¿verdad? Hizo falta la chica, pero ya, yeah. ¿Qué bueno, podemos hacer? Antes de irnos para la próxima conferencia, respecto a Assassin's Creed Odyssey, yo tuve que buscar más información cuando estaba produciendo Gaming 787. Cheap y luck. Encontré, mano, que you know, ellos declararon que no va a haber presencia de la icónica daga asesino, ¿no? Más bien, si acaso, uno que otro evento de esa manera, uno que otro evento de asesinato de esa forma, pero no va a tener un alto nivel de que eso sea siempre lo que se use, ¿entiendes? Como que una contramisión, pues sí. Y también el hecho de que esta historia va a estar revolviéndose en cuanto a un descendiente de Leonidas. So, por eso se ve en el trailer como que esa patada bien, you know, icónica de 300. Porque quieren lograr que tú entiendas que tú estás jugando con un descendiente de you know, de Leonidas, el macalagachimba de los espartanos. Sea que tú selecciones a Alexio, que es el caballero, o selecciones a Cassandra, que es la chica. Así que eso sí me parece interesante, ¿verdad? Como digo una cosa, digo la otra, pero again, más de $20 yo creo que yo no pago por un Assassin's Creed más nunca en la vida. No sé. Nice. Eso está cool, eso está cool. Muy bueno, pues continuamos por aquí, ya casi ya estamos terminando. Y ahora pues le toca el turno a una que definitivamente sí que no vi nada, obviamente por el horario. Era un poquito tarde. El horario, claro que sí. Aunque era prime time. Era prime time, muchacho, y ni la vi. Y te pagues para que la vean. No, te quedas con eso, chavo, fíjate. No. Yo sé que nuestros amigos de Press Post y Nicole Iván estaban haciendo un viewing party de ella y no estaban tan mega pompeados. Pero nada, Gato estuvo cubriendo el PC Game Show. ¿Y qué estuvo pasando ahí? Yeah. Este año estuvo menos malo que los años anteriores. Anda, parcire. Cuando lo digo, es la manera en que ellos presentan la información. Ellos tuvieron un formato este año donde había trailer y entonces salía el publicador o el desarrollador del juego, quien estuviera representando al juego en ese momento, y hablaban por un rato, y entonces era como que este up and down que realmente cansa. Pero abrieron con Satisfactory, pero Satisfactory como si fuera de factory, de fábrica. Y es que usted toma el rol de como un ingeniero que le envían a un planeta a establecer unas fábricas, pero usted llega ahí sin nada. Entonces tiene que estar recolectando recursos para ir creando diferentes cosas y con eso seguir avanzando hasta que finalmente pueda poner el plan en operación. Va a tener modo cooperativo y corre en primera persona. Así que se vio bien, para la gente que le gusta ese tipo de juego, le va a gustar. A mí me gusta ese tipo de juego, pero realmente no tengo tiempo, así que no me veo jugando eso en particular. Luego de ahí se movieron a Neo Cab, que esto es un juego donde usted es un taxista. No entendí bien cuál era el concepto, pero tiene corte de que es como un juego de aventura clásico, como un text adventure, donde usted está manejando y está hablando con diferentes personajes, las personas que se montan dentro de su vehículo. Luego se movieron a Mavericks Proving Grounds, y esto es otro Battle Royale game. Este tiene la particularidad de que tiene capacidad para tener 1,000 jugadores concurrentes en una partida. Este no es el único modo, ellos tienen modos donde hay menos personas, pero en ese particular de 1,000 personas, los equipos, los squads son de 5 jugadores. Se vio bien gráficamente, 1,000 suena como un desmadre increíble, pero hay que ver qué tan grande es el mapa. Quizás la acción se concentra en diferentes puntos, quizás se alejan de la mecánica del círculo, quizás sean, qué sé yo, unas zonas diferentes donde pueda mantenerse la acción constante. La cosa es que yo me imagino que duraría muchísimo tiempo una partida. Habría que ver, pero se le puede echar al ojito. Por lo que se vio en el trailer, se ve bien. Nuevamente se llama Mavericks Proving Grounds, por si desea buscarlo. Luego de ahí se movieron a The Forgotten City. Esto era un mod que habían hecho para Skyrim. Ahora finalmente pues va a ser un standalone thing. Esto, ustedes saben que la escena de PC, esto sucede continuamente, donde hacen un mod para un juego y ese mod se convierte eventualmente en su propio juego. Luego de ahí se movieron para Star Control Origins, que esto después es un action RPG. Luego se movieron a Hunt Showdown, que este es un juego de Crytek, que son el estudio acá que hizo los Crysis 1, 2 y 3. Luego de ahí se movieron a The Sinking City, luego a Arcane Hellfire. Luego le dedicaron un tiempo a Sega y hablaron de varios títulos que van a estar llegando a PC directamente desde Sega. Shenmue 1 y 2, usted sabe que por ahí va a venir la colección para PlayStation 4 y Xbox One, pues también va a estar llegando a PC. Shining Resonance, y también va a estar llegando Yakuza 0 y Yakuza Kiwami. Luego de ahí se movieron a un título que se llama Man Eater Game. Gente, esto es un open world donde usted es un tiburón. Esto es un action RPG. Yeah, you play as a shark. Suena de que yo me gustaría jugar esto. No me gustaría pagar mucho por él, pero me gustaría jugar as a shark. Luego Jurassic World Evolution, luego Stormland, Tempest, Nightcall, Sable, Star Citizen, particularmente, lo que anunciaron fue que se van a mover a la versión 3.2 de Alpha. La gente estaba preocupada, particularmente con Star Citizen, de que fuera un minor update lo que fueran a anunciar, pero no, es algo, un salto un poquito más grande. Luego de ahí, Don't Start Hamlet, que va a estar saliendo para diciembre de este año. A mí me gustó muchísimo Don't Start. Vaya para atrás en los podcasts, hace como 3 años atrás, para que me escuche todas las semanas hablando de Don't Start. Luego hablaron un poco de Just Cause, Noita, Two Point Hospital, Anno 1800, Rapture Projects, y cerraron con la presentación más larga dentro del show. Gente, de hecho, el show este duró muchísimo, duró como 2 horas y media. Wow. Y cerraron con Hitman 2, que va a estar llegando a PC, y ahí presentaron un poco de acción. Sigue en la línea del Hitman anterior, así muchas opciones para completar la misión. No muy fácil, así que se pinta muy bien. A mí me encanta muchísimo Hitman. Me gusta ese aspecto de que hay que tomárselo con calma, hay que planear y hay que hacer un plan preciso. Así que se ve súper cool. Y eso fue todo el contenido. Yo vi esta presentación en canto, porque como era tan larga, no podía sentarme de una a verla. Yo vi parte de la presentación en Press Post, luego en YouTube. Realmente no les recomiendo que vaya a verla. Si se la perdió, it's okay. I mean, yo no la vi completa. Yo lo que vi fue un cantito de lo que estaban haciendo muchos de Press Post. Y Epic estaba comentando que estaba un poquito molesto porque todo lo que estaban presentando era básicamente trailers y no estaban mostrando prácticamente gameplay de casi nada. Estaba como que un poquito molesto con eso. Pero ya, yeah, o sea que no la vi, no me perdí nada, so muy bien, let's move on. Yo tampoco, no tengo nada que comentar aquí. Next. Ya. Yeah. Bueno. Vamos entonces a pasar a una de las conferencias de los heavy hitters de E3. Vamos a estar hablando aquí de la conferencia de Sony. Esa va a estar a cargo de mí. Y nada, gente, la conferencia pues arrancó con gameplay trailer del juego de The Last of Us Parte 2. Esta vez fue gameplay trailer bastante extenso, ¿verdad? Obviamente, y antes de continuar hablando del trailer, hay que hacer una observación. Cuando comenzamos a ver la conferencia, notamos algo extraño. Y es que notamos que la ubicación de la conferencia no era en el típico anfiteatro que usted está acostumbrado a ver las conferencias de Sony. O sea, prácticamente parecía que ellos estaban como que en una iglesia. Yo creo que estaba como en un jardín botánico. Era como un jardín botánico, la cosa más. Pero entonces, los que estaban adentro, eso parecía como una iglesia, porque las bombillas, etcétera, sí, y todo el mundo, pero parecía iglesia, sí. Sí, y todo el mundo, pero ¿qué es esto? Entonces, pues, dan la bienvenida, hablan, qué sé yo qué, y entonces arrancan con el cinematic trailer de Last of Us. Con música. Con música. Una persona tocando banjo. Banjo, ajá. Nada, entonces pasan al trailer. Ya es. Y de momento, tú observas el trailer y es que tú atas la ubicación de las personas como que, es que ellos estaban recreando un cutscene del juego de Last of Us que toma parte o toma lugar en un lugar como donde estaban presentando la conferencia, como parece como un lugar de para celebrar bailes y cosas, prácticamente era una escena como de una fiesta. Y aparecía estas bodas que hacen en carpas. Exacto. Con las leyes de arriba. Ajá. Entonces, pues presentan a la personaje, ¿verdad? Central de esta nueva entrega de Last of Us, compartiendo con otra fémina, ¿verdad? De una forma más amorosa. No, más romántica. Sentimental. Uh-huh. ¿Cómo? Sentimental. Sentimental, bueno, exacto. Sí, de su pareja. Y luego, pues, de un profundo beso, pasa entonces a la acción de lo que es el gameplay trailer del juego. Básicamente pues muestran que el juego pues va a tener mecánicas tipo sneak, ¿verdad? O stealth, si usted quiere llamarlo stealth, donde el personaje puede esconderse y evitar tener que enfrentarse a enemigos, o también si decide ir head on, pues también presentaron parte del combate mano a mano, presentaron también parte del combate con armas, con el arco y flecha, O sea, básicamente todo lo que el personaje puede hacer, todo lo que el jugador puede hacer para esquivar ser atacado o para esquivar recibir un disparo o algo, tiene como con unos poquitos de elementos ahí tipo parkour, porque ya corre y esquiva y salta cosas, y de momento se encuentra con alguien y empieza a pelear, y de momento esa otra persona y rompe a pelear. El combate me recordó mucho a Tomb Raider, me recordó un poquito a Tomb Raider en ese aspecto. Y pero como les dije, fue un gameplay trailer bastante, bastante extenso, ¿verdad? Luego de ahí, una vez finaliza el gameplay trailer, pues entonces entran a mostrar más información sobre Call of Duty Black Ops 4. Y básicamente la promoción es de que si los jugadores preordenan la versión de Black Ops 4 para PlayStation 4, estarán recibiendo mapas de títulos anteriores de la serie de Black Ops. O sea, básicamente le llaman a esto Back in Black, y es que van a poder jugar en esos mapas icónicos de la serie de Black Ops. Adicional a eso, también estuvieron anunciando que a partir de ese momento, ese mismo día, los jugadores podrían descargar Black Ops 3 completamente gratis. Obviamente para jugadores que tengan el servicio de PlayStation Plus, pueden bajarlo. Esto como parte de la promoción del mes de junio que está corriendo. Así que tienen tiempo de bajar esta tercera parte de esta serie de Black Ops 3. También se movieron a otro trailer de la nueva expansión para el juego de Destiny 2, Forsaken. Y básicamente pues aquí revelan un poquito de lo que va a estar detrás de la historia de esta nueva expansión. Y básicamente lo que enseñan es la muerte, ¿verdad? Lo que podemos inferir como la muerte de uno de los personajes centrales de Destiny, que es Kate Six, que es el Hunter. El Hunter que es como tipo robot, ¿verdad? Como tipo cyborg, y es atacado por otro personaje misterioso, un Awoken, que aparentemente se alinea con los bad guys en esta nueva entrega. Eso ha dado mucho de qué hablar, muchas especulaciones. En parte eso lo ha hecho bien interesante este review trailer de la historia de Destiny 2 Forsaken. Luego de ahí pasamos entonces a un trailer que también dejó a todo el mundo boquiabierto, y fue el trailer de el Ghost of Tsushima. ¿Lo estoy diciendo bien, Gio? Ghost Tsushima. Of Tsushima. La T no suena. Tsushima. Ok. No, Tsushima. Tsushima. No, dos S corridas. Sino ¿y cómo es? Tsushima. Tsushima. Ignora la T, ignórala. Tsushima, ok. Gente, aquí aprendemos de todo, hasta hablar idiomas extranjeros. Yo creo que en fin, uno, pero no. Bueno, luego después de ahí pasamos a el reveal trailer de Ghost of Tsushima. Aquí presentaron básicamente gameplay del juego. Ya se habían dado unos teaser trailers de este título, pero no se había visto nada hasta ahora. Y por lo que podemos ver, obviamente esto es un juego que también está centrado en la época de feudal, ¿verdad? De los samuráis. Y de verdad que lo que mostraron se veía muy bien el juego. O sea, no es su típico hack and slash game. O sea, se veía un juego con un buen sistema de combate. Visualmente se veía súper, súper precioso el juego. A mí me dejó encantado lo que vi de este gameplay trailer. Muestran ahí un poquito de otras mecánicas, incluyendo ataques de tipo que parecido a Assassin's Creed. O sea, vemos una parte que el personaje salta de un techo y ataca a una persona, tal y como hacía o como hacen los Assassins en la serie Assassin's Creed. Eso quedó brutal, brutal. Adicional a eso, también mostraron un nuevo IP titulado Control. Esto básicamente fue un announcement trailer. No enseñaron mucho, pero sí todo el mundo estaba como que ya, ah, entonces parece a Quantum Break, sí, son del mismo estudio. Eso decía yo cuando yo lo vi, wow, esto me recuerda a Quantum Break, cuando veo, oh, es Remedy. Sí, Remedy, el mismo estudio. That's why. Y pues luego de ahí, ¿verdad? Luego que nos dieron ese trailer de Control, pasó algo que también yo no veía venir, y fue el anuncio de Resident Evil 2, el remake. Eso fue Megaton. Pero, sí. Presentaron un trailer, ¿verdad? Un cinematic trailer bastante bueno. Y estuvieron anunciando la fecha de cuando el juego va a estar disponible, va a estar saliendo en enero 25 del 2019, o sea, a principio de año. So, está bueno eso para los fans de la serie de Resident Evil. Ahí mostraron otro IP nuevo titulado Trover Saves the Universe. Esto fue un trailer, ¿verdad?, anunciando que va a estar exclusivo para la PlayStation 4 y para la PlayStation VR. Básicamente un juego así como tipo, no sé, ¿cómo podemos llamarse? Como una comedia tipo Rick and Morty, algo así, no sé, pero ya, yeah, yo no toco ni con un palo. También estuvieron mostrando otro nuevo trailer para el juego de Kingdom Hearts 3, y en este sí, a lo que dijo el compañero Sparrowwolf ahorita, en este sí muestran algo que habíamos mostrado en los otros trailers que ya hemos visto durante todo el E3, y es el hecho de que aquí se muestra que el juego también va a tomar parte dentro del universo de Pirates of the Caribbean. El trailer mostró que el juego va a incluir combate naval y áreas debajo del agua para explorar. También se anunció que obviamente el juego va a estar llegando en enero 29 del 2019. Y ese cinema, ese trailer estuvo brutal porque básicamente te muestra todos los personajes de Pirates of the Caribbean y son bastante fieles. El voiceover se escuchaba súper bien también de estos personajes de Pirates of the Caribbean. So que si usted no estaba pompeado, yo creo que con eso se acaba de pompear. Si usted es fanático de Pirates of the Caribbean y va a comprar Kingdom Hearts 3, pues prepárense que se lo van a gozar un montón. También de ahí entonces nos movimos a más más video del juego Dead Stranding, la gran interrogante de E3 desde el año pasado. Aquí básicamente mostraron más trailer y dando como ticiando más o menos de lo que podemos esperar en el juego. Por lo menos pudimos ver que el personaje es como un tipo de mensajero que está llevando paquetes o información o contenido misterioso en este mundo sumamente extraño. Un mundo en donde están a la merced o bajo la amenaza de unos seres que prácticamente no se ven a simple vista, son solamente detectables por unos artefactos. Pero estos seres aparentemente si te escuchan, o no sabemos si es que te olfatean, honestamente no sabemos, porque es que el trailer no te sigue mostrando nada que te dé concreto que qué demonios lo que está pasando en este juego. Pues estos seres te atacan, o sea, te atacan y te matan, o no sabes dónde te llevan. La cuestión es que, pues nada, se sigue viendo bien interesante, un misterio completo este juego. Y nada, sigue las incógnitas, no hay todavía fecha de lanzamiento de este juego. Sí presentaron de que hay otra actriz envuelta en el proyecto, que ahora mismo se me escapa el nombre de la chica. Si alguno de ustedes se acuerda cuál es el nombre de la chica, de la actriz. No sé. Sé quién es, la he visto en películas, pero a mí se me escapa el nombre de ella. Pero ya, sale al final del trailer y obviamente el trabajo visual, ¿verdad?, de los actores se sigue viendo espectacular. Según estuve leyendo, este trailer fue en resolución 4K, el trailer que se estuvo presentando allí de Death Stranding. Luego de ahí vino otra sorpresa que yo creo que yo la mencioné así por encima, como que, capaz que anuncien un Nioh 2. Pues gente, sí, tiraron un teaser trailer. Tiraron un teaser trailer de Nioh 2. Yo por poco se cae de la silla en la casa. Esto también vino así como que por debajo del radar. Obviamente, gente, no enseñaron mucho. Simplemente mostraron un samurái, presentaron unos cuantos demonios y unas cositas. Vimos que uno se arranca los cuernos y se transforma en un demonio más fuerte. Pero nada en fuera. Así, solamente el logo de Nioh, el logo tradicional que usted conoce, y el 2. ¿Ok? So, que comience la especulación de cómo va a ser ese juego de Nioh 2. Luego de ahí, pues entonces pasaron a lo que entre comillas iba a ser el cierre de la presentación y mostraron el gameplay demo de Spider-Man. Y fue un demo bastante, bastante extenso. Presentaron básicamente Spider-Man en una misión dentro de una prisión, una super prisión que es para albergar estos super villanos, ¿verdad? The Wrath. Y pues llega Spider-Man a pelear con los presos y con estos supervillanos que aparentemente se están como que uniendo, se están uniendo en corillo, ¿verdad? Para hacerle de las suyas o acabar con Spider-Man. Básicamente Spider-Man está persiguiendo a Electro por toda la cárcel hasta que llega un punto donde se tienen que enfrentar básicamente a todos los villanos. Se enfrentan en el trailer a Shocker, a creo que se llama Scorpion, Rhino, y me está faltando el otro que sale, un nuevo villano que aparentemente tiene como que poderes o algo así, y también se une a ellos. Y la cuestión es que tienen a Spider-Man prácticamente, y a The Vulture. Vulture sale también en el trailer. Y prácticamente tienen a Spider-Man pillado, o sea, fastidiado. Hasta que aparentemente aparece alguien y el trailer cierra diciendo "You", y ahí se acaba el trailer. So, se ve bien el combate, me está gustando. Obviamente esto es un jueguito que va a estar súper bueno. Yo no estoy apuntado de igual con Spider-Man tampoco. Pero looking forward, de verdad, de ver gente jugándolo, porque de verdad que poquito se ve super fun y se ve bien, visualmente se ve bien. Aparte de eso, fuera de lo que fue la presentación, presentaron un trailer adicional más. Esto lo hicieron en la post entrevistas que siempre hacen. El juego se llama, yo no sé ni cómo se pronuncia, The Racing, no sé si lo estoy pronunciando bien. Básicamente fue un teaser trailer, no enseñaron mucho, solamente presentaron una flor en una mesa. Mash decía, ese es Flower, papi, ese es Flower, pero no era Flower 2. Mash sigue soñando con Flower 2. Y básicamente, pues ahí entonces terminó la conferencia. Lo demás que continuó en la conferencia fueron entrevistas con los desarrolladores y qué sé yo qué, y en fin, nada más. Ahí entonces finalizó formalmente la presentación de Sony en el E3. Y oh boy, qué mucha conversación ha sacado esta presentación de Sony, por el hecho de que no fue la típica presentación de la que estamos acostumbrados. O sea, yo creo que criticamos mucho el bla bla bla de las presentaciones de Sony, pero que en parte uno como que, pero ¿dónde está el bla bla bla? Esto es una cosa bien rara, no sé ni cómo explicarlo. La cuestión es que esto no fue el enfoque de otros años. O sea, se fueron más directo a mostrar contenido visual de lo que están trabajando y de lo que viene, que estar con el bla bla bla de siempre. Fue una conferencia, en mi opinión, bastante corta en comparación con otras que han hecho en otros años. El venue estuvo weird, ¿verdad? Como les dije, empezó en este lugar, después en un cambio de escena se estaban moviendo a la gente a donde iba a ser la presentación formal, y ahí también se puso bien awkward, porque cuando ven el trailer de The Ghost of Tsushima estaban jugando Fruit Hero en tarima. Saludos a los muchachos de GG, de Mofo Podcast, que hicieron ese chiste, de Fruit Hero en tarima. Pero ya, estuvo bastante al atuendo a lo que venía después, que era el trailer de este juego, ¿verdad? Tú mencionas eso por la foto que yo le envié. Ajá. No, eso fue Eddie. Eso fue Eddie. Eddie. Pues está bien, tuviera que no mucho de que Flutero, pero como quiera, saluditos a ellos. Yeah, definitivo, se fueron un viaje ahí. Flute Hero. Mano. El tipo fajado. Sí, no, el tipo fajado le sacó el perfect. Chacho, la canción. En fin, como les dije, pues la presentación pues no fue, ¿verdad?, la típica presentación que estamos acostumbrados. Yo entiendo que en base a contenido, podemos decir que a lo mejor no fue la más extensa en cuanto a contenido presentado, pero obviamente la calidad de contenido que presentaron, yo en mi opinión entiendo que es muy buena. O sea, estamos hablando básicamente de títulos exclusivos, ¿verdad? Dentro de la consola, obvio. Lo compactaron a que, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, esto es lo que tú vas a jugar en los próximos meses o en el próximo año. O sea, deal with it. O sea, no hay más nada. Ellos no anunciaron nada que tuviera que ver con consola nueva. Y tampoco el letdown, igual que ahorita, fue que aquí tampoco mencionaron nada de Final Fantasy VII. Ahí también nos quedamos con las ganas, ahí también nos mordimos los nudillos, como que what the hell is going on, o sea, ¿dónde rayos quedó Final Fantasy VII? So, ese fue el letdown, porque yo tenía esperanza en Sony, Sony I trust, y no deliver. Pero ya, for what is one, yo entiendo que estuvo bien, o sea, estuvo, it's okay, por la cuestión de la calidad de contenido que presentaron. Como les dije, no fue la más extensa, no fueron un montón de títulos. Otra cosa que yo entiendo que también estuvo ausente esta presentación fue el hecho de que no se mencionó prácticamente nada de juegos independientes. O sea, que Sony en estas presentaciones era uno de los que casi siempre le daba bastante foro a desarrolladores independientes, le daban su espacio en estas conferencias. Lamentablemente este año pues no se vio nada de eso. O sea, ellos se fueron con los big hitters, o sea, ellos no dieron espacio a eso. Básicamente VR también lo echaron hacia el lado, no se mencionó nada del VR, ni de los servicios, absolutamente nada. O sea, trailers y vámonos. Así que ese fue el estilo de presentación de Sony. Así que, guys, esta sí, yo sé que la vieron. So, ¿qué les pareció? Kat, rompe tú, porque yo tengo un par de cosas que decir aquí. Bueno, pues yo cuando comencé hablando de EA, mencioné que pues, yo no tenía expectativas para EA, y es lo mismo con todos los publicadores. Pero cuando me llega al punto de las consolas, ya entiéndase Microsoft, Nintendo y Sony, sí, yo tengo ciertas ideas, ciertas expectativas de puntos que deberían cubrir, que incluyen juegos, pero también que hablen un poco de los servicios y quizás una actualización, qué cambios van a haber en cómo nosotros interactuamos con su producto, con la consola. Y entonces, en el caso de Sony, comienza la presentación y yo inmediatamente digo, oh my god, ellos van a seguir en la línea de lo que fue el PlayStation Experience a finales del año pasado, donde hacen una presentación que va dirigida principalmente al público que está presente, y no necesariamente al que está viendo la presentación. Porque si usted está allí, dentro de esa ambientación, usted está sentado con esas luces a medio tono, esas bombillitas, tiene la persona así en silencio, comienza a tocar banjo, eso crea una atmósfera y es una experiencia al estar allí. Uno desde acá no va a poder apreciar eso, así que para la producción de la transmisión, eso no bregaba. Se mueven al trailer de The Last of Us, comienza con una escena muy bonita y luego contrastan con toda esa situación sumamente tensa, oh my god. Y luego cierran con el momento bonito otra vez. Y yo creo que provocó un efecto grande en el público. Y ahora incluyo a los que estaban viendo desde acá. De que, oh my god, la historia, la acción, el gameplay. Mucha gente le gustó The Last of Us 1. De hecho, estaba leyendo en estos días que The Last of Us 1 ha vendido 17 millones de copias de ese juego. Para un juego que es exclusivo de una consola. Para que usted tenga una idea, la serie de Gears of War ha vendido 19 millones de copias en cuántos juegos, como en 5 entradas. Cinco, 19 millones de copias. Y ese juego solo ha vendido 17. Es como que mind blowing. Yo entiendo que hicieron tremendo trabajo en venderle a la gente de The Last of Us 2 con ese trailer. Luego tienen el intermedio para moverse, lo que Alex mencionó, para moverse de escenario. Y yo como que, oh my god, yo espero que ellos no vayan a hacer esto para cada trailer. Y entonces ahí se mueven a hablar un poco de Black Ops y qué sé yo qué. Y comienzan ahora lo de Ghost of Tsushima. Nuevamente, música, ambientación, trailer increíble. Cuando hicieron el año pasado el teaser de Ghost of Tsushima, es okay, you're fine. Oh my god, al ver eso yo quedé encantado. Nuevamente, ese segmento sumamente bien ambientado para el que estaba allí presente, que podía caer en el espíritu, no tanto para el que está acá, pero lo que se ve en el trailer, increíble. Control, ya mencioné que lo que vino a mi mente fue Quantum Break y ya era porque es del mismo estudio. Resident Evil 2, a pesar de que habían rumores, yo pensaba que iba a ser algo así en la línea de remake, de agarrar el juego y mejorarle los gráficos, pero no reimaginarlo como están haciendo oh my god, de que se ve aterrorizante. Presentaron ahí, de que me da chusto y todo. También de lo que presentaron por allí, Death Stranding. Entre más uno ve ese juego, más dudas uno tiene. Lo que sí es que en esta ocasión vimos gameplay, porque lo que se vio fue gameplay. So, por lo pronto, yo creo que el juego va a ser un walking simulator. Mano. Lo cual, si ellos hablan claro, yo espero que Kojima no se tire un troleo increíble. Si ellos dicen claro que va a ser un walking simulator, al que no le guste ese tipo de juego, ok, bye, chequeamos, lo veo en Twitch. A mí ese tipo de juego, yo lo puedo jugar, a mí no me molesta. Yo he jugado walking simulator. Yo no sé si es que quieran mantener el combate para más adelante, cuando se esté acercando la fecha, pero ya la incógnita es grandísima, todas las dudas. Yo estoy comenzando a sospechar de que el tema detrás de todo esto va a ser la contaminación ambiental. Ustedes saben que Metal Gear, particularmente Metal Gear Solid 4, era, a pesar de que es un juego de soldados y todo, era un mensaje muy fuerte, antiguerra, y ahora este me da la sensación de que lo que está detrás, el sentimiento detrás de lo que es Death Stranding, es un tema girando en contaminación ambiental. Pero esto es bien early, es que es lo único que como que me hace sentido dentro de todo esto loco que se ve ahí. Nioh 2, wow, yo no esperaba eso para nada, que lo anunciaran. Inmediatamente que se vio, pensé en Gio, y oh my god, Gio está que flipa, me imagino. Flipé. Yeah, flipaste. Y entonces Spider-Man, oh my god, you know. Yo sigo con el plan de no comprar juegos este año, pero si estuviera comprando, yo estaba day one con Spider-Man, y luego de que presentaron eso, es como que shut up and take my money now. Increíble lo que presentaron. Los comentarios y los escritos de la gente que estaba en E3 como tal, que tuvieron la oportunidad de agarrar un control y probarlo, han sido sumamente positivos. Así que yo creo que no hay duda en lo que viene. So, en general, la conferencia, muy poco contenido para mis expectativas, un poco rara. Varias desilusiones porque no hubo información de Final Fantasy VII. Pero lo que presentaron se vio muy, muy bien. So, yo creo que fue más en una línea de que más calidad, menos cantidad, calidad sobre cantidad, y un approach más para el que estuvo allí presente versus el que estaba viendo desde la casa. Bueno. So, que a final de cuentas, la mayoría del público de allí está presente, son gente que trabajan en la industria de los videojuegos, que escriben, ya sea reseñas, o editoriales o cosas. So, quizás ellos iban detrás de vislumbrar o tratar de maravillar a esas personas que son los que realmente mueven la información. Ya. Yeah. Bueno, a mí la conferencia de Sony me dejó un sabor agridulce en la boca, mano, porque no es algo a lo que yo esté acostumbrado, a que este tipo de evento, ¿no? De lo que es E3. Fuera de que ellos a veces se van en unos viajes que a nadie le importa en términos de dar numeritos, etcétera. Yo esperaba que vinieran mucho más fuertes de lo que arrancaron, siendo que vienen de una buena cosecha con God of War 4. O sea, esto de God of War, esto que asterisco, o sea, no lleva número, pero numéricamente hablando sabemos que para efectos de consola pues es la cuarta entrega. Esto, mano, yo pensaría que venían a matar, pero vinieron a dar una especie de follow-up a lo que ya existía. Definitivamente impresionante el pietaje de The Last of Us Parte 2, que una vez más, haciendo la producción de la sección de gaming, para Área 787, encontré un poquito de más información al respecto, y ya se está confirmando que solamente va a poder jugar con Ellie. O sea, la presencia de Joel en el juego es ninguna. Obviamente, imagino que veremos ya sea como un non-playable character o el deceso de Joel, porque van bastantes años de que pues los eventos de The Last of Us 1 tomaron lugar. Pero eso confirmaron que solamente se va a poder jugar con la chica, con Ellie. El anuncio de Call of Duty Black Ops 4 pues ya estaba más o menos por ahí, el hecho de que se va a estar disponible, va a ser disponible Black Ops 3 gratuitamente como parte del ofrecimiento de promoción de junio para usuarios de PlayStation Plus. Como que pues, GG, para subir el hype, Esto, Destiny 2, pues ya sabíamos de este, de que esto se estaba rumorando fuertemente, incluso el título. Esto, había mucha especulación y muchas de estas especulaciones estuvieron bastante acertadas. El Ghost of Tsushima para mí fue el megatón de aquí. O sea, ver de que el año pasado se anunciara con un tráiler cinemático y ver gameplay de Ghost of Tsushima, mano, para mí fue espectacular. Este juego se supone que está basado en algo real, ¿no? Para efectos de, en comparación tal vez con un Nioh, es un juego que realmente tiene base histórica, ¿no? Más allá de que simplemente tocar, tal vez como el de Sekiro, que trabaja lo que es el lore de estos monstruos, como mitológicos, pues este se basa más o se cimienta más en la realidad. Los colores, las armas, el sistema de combate, todo me dejó sumamente impresionado de este juego de Ghost of Tsushima. El de Control, se ve bufiado, pero también me retintaba demasiado a el de Xbox. ¿Cómo era este? Quantum Break, ajá. Esto, y que yo estaba pompeado para jugarlo hasta que vi a Gato Negro jugarlo. Cuando vi a Gato jugarlo, como que era más historia y, no tenía lo que yo esperaba en el juego, ¿verdad? O lo que se veía de lejito. Uh-huh. Al poderlo ver. Eso era juego y serie de televisión a la vez. Sí, mano, de que en serio tenía una serie de televisión atada a los capítulos, o sea, según iba jugando. O sea, tal vez si se hubiera jugado en el tiempo que salió, o sea, como que era time sensitive para tu poder captar o envolverte más. Pero anyways, como que me gustó, pero al mismo tiempo, meh. Resident Evil 2, esto, yo había visto un poco de este hype. Esto, pues, en las redes sociales, yo sigo a Capcom y ellos habían tirado, I wanna say, hace como 6 meses atrás, quizá un poquito más. Esto, habían preguntado hacia la comunidad que cuánta gente recordaba con cariño específicamente Resident Evil 2 y que cuántos de ellos hubieran jugado o jugarían un remake si lo hicieran, o tú sabes, como que estaban midiendo esa respuesta sin tirar esto. Y cuando esto salió, esto definitivamente fue algo sumamente raro. Que asterisco, para efectos de las promociones, no, las predicciones, debo decir, de E3 de nosotros, en el podcast anterior, no, el anterior, right, el 273 fue que se hicieron. Sí. Esto, bueno, no me fue tan mal. Algo que dije y que se cumplió, no vimos prácticamente nada de VR, esto, ni en PlayStation ni en Xbox. Recuerda que mucho de esa información se mantuvo fuera de la presentación, pero luego en los paneles y las cosas, sí. Ampliaron. Por ejemplo, ese juego de From Software, el Duracin ese, ajá, eso es de VR. Pero no fue parte de lo que presentaron en el escenario, sino fue de lo que discutieron después. En el caso particular de Sony, ellos tenían un listado de cuando iban a estar hablando con los desarrolladores y publicadores, de que si tú te mantenías en el canal de PlayStation, ellos iban a tener durante el día, como de 8 de la mañana a 8 de la noche, cada 2 horas, iban a tener conversaciones con diferentes desarrolladores, y ahí se cubrieron un montón de juegos que no se vieron en las presentaciones principales. De hecho, yo encontré un artículo de Forbes, creo que fue, que tenían un listado de todos los juegos, de todos los que se presentaron en E3 2018, de todas las consolas, de todos los desarrolladores, etcétera. Y la cantidad de juegos es como 5 veces más grande de lo que se ve en de lo que estamos discutiendo ahora. Right? Sí, exacto. Ya, yeah, bueno, para efectos del público, que era lo que yo me refería cuando decía que no iban a mostrar nada de VR, era estas conferencias. O sea, no estaba diciendo que tras bastidores iban a hablar de X o Y, pero para efectos de, por ejemplo, el año pasado, cuando se vio todo el espectáculo, ¿no?, de VR y de Oculus Rift y muchas cosas, y se veía nítido. ¿Sabes? El hecho de que tú pudieras ver Augmented Reality, por ejemplo, en la línea de Microsoft, que te trabajaba el coffee table de tu casa y te permitía, jugar Minecraft para efectos de... Mano, yo estaba sold con eso, con el HoloLens, ajá, y eso ha quedado en el olvido. Y nada, para nada, para nada. Pero nada, esto, siguiendo entonces acá, esto, para lo que voy, Resident Evil 2, como abrió ese trailer, daba la impresión como si fuera VR, porque era en primera persona y tú no sabías qué rayo era, pero lo trabajaron súper bien, súper bien. Si no lo han visto, véanlo y van a darse cuenta de por qué estoy diciendo todo esto. Esto, ese de Trevor Saves the Universe, ese tipo de humor a mí no me da tanta gracia, so, como que es next para mí. Esto, pero tiene su público también, así que se la jugaron bien. Lo de Kingdom Hearts ya lo había reaccionado. Death Stranding, gente, no importa lo que saque Kojima, sea un walking simulator, sea un maldito Tamagotchi que te tengas que loguear esto al menos una vez al día para darle comida, este, limpiarle las jaulas y you know, jugar con él un poquito, sabemos que va a vender bien, sobre todo por el misterio que gira en torno a este título. Esto, el reveal de esta actriz como parte del cast, si se dan cuenta, con cada debo decir reveal, sí, del juego, mientras más cosas revelan del juego y es absolutamente nuevo lo que se revela, revelan la colaboración de alguien más. Han estado, así revelaron la de Norman Reedus, así revelaron esto, lo de Guillermo del Toro, así revelaron lo de este, el tipo de Hannibal, y ahora entonces lo de esta chica. Esto, poco a poco han seguido, ¿verdad?, enhebrando, y ellos han seguido tirando información fuera de estos videos, ¿no?, que son los que abarcan más gente, pero sí en entrevistas aquí y allá. Lo último que dijeron, Mikkelsen, es que él se llama el tipo este, de apellido Mikkelsen, y lo que voy a decir lo dijo él mismo. Él dijo algo así como que el juego ya lo estamos jugando. El juego ya lo estamos jugando. Entonces, te revienta la mente tratando de descifrar qué rayo es lo que yo estoy jugando ya. O sea, el juego va a ser que de la vida, porque la vida es lo que, you know, todos tenemos en común. El hecho de que el juego vaya a requerir cooperación de otros jugadores de alrededor del mundo. O sea, fue una entrevista bastante interesante. Esto, a nivel de que no me atrevo, ¿verdad?, a dar quotes directos de ella, pero sí me recuerdo de esto y lo leí tal vez hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Esto, Death Stranding va a ser un juego que yo entiendo que con el pedigrí de Kojima no va a decepcionar. No va a decepcionar, no necesariamente va a ser un walking simulator. Y si es así, ¿verdad?, que eso fue el pietaje que se vio. Esto, vamos siempre a tener algo que nos va a mantener en tensión. Sea con los monstruos estos, sea que de pronto y tengas que jugar con el micrófono encendido, porque en un momento dado en el trailer, cuando la chica salva a Norman Reedus, le tapa la boca. Entonces a lo mejor el juego tiene elementos reales acá de que el micrófono recoge ruido y te fastidiaste. Esto, no sé, tiene pinta de ser algo espectacular, más allá que un juego simplemente. Que sí tenga como que ese elemento de la narrativa, ¿no?, de la historia, que sea todavía más superior a lo que se vio en cuanto a Metal Gear Solid 4, por ejemplo, o Metal Gear Solid 5, que son experiencias de juego. Sí, el juego está ahí presente, pero tú estás jugando más por la historia, por saber, por llegar a ese cinematic y disfrutártelo, etcétera. So, esa experiencia de cinematografía interactiva, quote unquote, eso es lo que Kojima es un maestro. Esto, y lo demostró, ¿verdad?, con su pedigrí, lo ha demostrado con su pedigrí. So, yo espero que con esto no decepcione. Nioh, muchachos, tienen toda la razón. No lo esperaba, me tomó por sorpresa. Yo estaba acá como que, oh my god. Esto, ya tengo una peliculita en la mente. Yo les comenté en el chat de trabajo a los muchachos. Esto, y creo que también aparte de la comunidad, cuando estábamos en vivo, que yo entiendo que esto va a ser o una precuela o una secuela bastante en el futuro. O sea, no va a tener que ver con William como tal, que es el personaje principal de Nioh. Esto, y esto por varias razones, entre ellas que obviamente quien tiene la transformación no es William. Y si notan en lo que él se transforma, aunque se ve que se está defendiendo de otros monstruos, aparenta ser uno de los monstruos normales del juego, o sea, como uno de esos monstruos que son yokais. Entonces, no sé por qué, pero me inclino a pensar como que quizás es el comienzo de esa infestación de yokais en este lado del mundo, ¿no? Quote unquote, en esas dimensiones, esos cruces de dimensiones, que se está intentando apoderar entonces de los humanos, y hay uno que fight back for some reason, y que de alguna manera u otra entonces se va a enhebrar con la historia de Neo, primero lo que vimos, esto, porque el juego como que no se presta para mucho más adicional a que no sea eso. Esto me da un poquito de miedo, porque el juego de Neo primero pues está basado en una mezcla de ficción y fantasía, perdón, de ficción y realidad, debo decir, esto, con elementos históricos reales, esto, y entonces pues el heavy fantasy o el high fantasy de estos monstruos, etcétera, pero se ve espectacular. Esto, Spider-Man, mano, me dio una vibra salvaje a que lo que vamos a estar viendo en pantalla, los enemigos, etcétera, son como los de la historia de los Insidious 6. Esto, vemos la presencia de múltiples enemigos de los Insidious 6. Esto era el Dr. Ock, era Shockwave, era esto, el Buitre, esto era Rhino, era Kingpin, y me falta uno. No sé si era este Kraven, el cazador, o alguien que eran todos enemigos que se unían. Entonces eran los Insidious 6 que no le daban break, no le daban chance a Spider-Man de recuperarse, y casi que lo vencen. ¿De Insidious o Sinister 6? Sinister 6, tienes toda la razón. Okay. Sinister, gracias. Insidious no. Sinister 6. Esto, ¿quién me falta? Ya que sabías ese detalle del título. Pues mencionaste a... Te faltaría entonces Mysterio. There we go. Te faltará Doctor Octavius. Sí, ya lo dije, Doctor Octavius. Exacto, Electro, Mr. Sinister, Vulture. Vulture. Entre algunos, sí. Y el Escorpión también estaba. Bueno, Scorpion, sí. Eran como que todos los que estaban en el Animated Series, como que bien, uh-huh, bien pegados. So, me da una vibra a eso. Y esto, y por mí que lo hagan, you know, que sea interactivo, que sea un juego así, como que, wow, 6 niveles masivos y un séptimo. O 6 misiones específicas para que te enfrentes a cada uno. Para mí con eso estamos GG y definitivamente se ve muy muy bonito. Uh-huh. De Racing, como que no me llamó mucho la atención. Vamos a ponerlo así. Pero ya, yeah, esa es la que hay entonces con mis 2 cents en cuanto a PlayStation. Pues está súper excelente, de verdad que una conferencia bastante interesante. Así que, ya, bueno, gente, ahora sí, vamos entonces a pasar a la última presentación de E3. La misma se estuvo llevando a cabo el martes y fue el turno de Nintendo. Gio, ¿qué pasó con Nintendo? Yes, sir, hermano. Un montón de anuncios bien chéveres. La verdad que Nintendo también vino amolado aquí a esta conferencia. Dijo, espérate, ¿tú crees que ustedes están haciendo buen trabajo? Hold my beer. Abrieron sólidos. Lo que parecía un jueguito al estilo Armored Core, resultó ser que es un juego de título Daemon X Machina o Demon X Machina, esto anunciado para el 2019. Se siguieron entonces en la línea de los mechs, esto, y revelaron lo que es Xenoblade 2. Esto va a estar disponible en septiembre de 2018. No especificaron cuándo en septiembre, simplemente dijeron septiembre. Luego de eso hablaron un poco de Pokémon Let's Go, que es el juego de Pokémon que va a estar disponible para el Nintendo Switch en versión de Pikachu o de Eevee, creo que es que se llama la otra. Esto interesante es lo que vas a poder hacer con tus capturas de Pokémon Go, porque las vas a poder transferir a este juego, esto en tiempo pues quote unquote real, y también introdujeron un periferal, una pokebola, que es una especie de control especial, esto que incluye una captura previa ya, que incluye a Mewtwo. Esto iba a estar disponible todo esto en noviembre 16 del 2018. También anunciaron Super Mario Party, que esto es un título que todo el mundo estaba esperando, todos los fanáticos de Nintendo, era como que ya era hora, yes. Todo lo que se vio bastante nítido, se vio que hay como que conjoint game, para efectos de que habían 3 Switch y estaban jugando el mismo juego. O sea, era como que ponían los Switch de una manera como top view. Entonces hacían como unas vías de trenes que pasaban de un Switch a otro. Bastante interesante la mecánica. Entre otras cosas, múltiples personajes se veían también disponibles ahí. Y este juego va a estar disponible el 5 de octubre del 2018. También anunciaron algo de Fire Emblem. este título es uno de los títulos que más rezagadito ha estado de Nintendo, pero es bastante bueno. Yo llegué a jugar uno de ellos en DS. Este va a estar disponible específicamente para el Switch en primavera del 2019. El día de la conferencia anunciaron que Fortnite, ¿verdad? Que esto era un secreto a voces. Esto, y una de las predicciones de que Gato había hecho. Esto, Fortnite iba a estar disponible ya. Válgate que Gato lo dijo antes que se filtrara, ¿ok? Iba a estar disponible ese mismo día de la conferencia. La cuestión de que lo buscaras gratuito, etcétera. Hay varios issues con Fortnite. Mucho cuidado si tienes cuentas con otras consolas, específicamente con Sony. No intentes hacer un login, no vaya a ser que te vaya a cerrar la cuenta, etcétera. Busca información antes de que lo hagas. Recomendamos que crees una cuenta aparte. O sea, que le digas que no, que vas a crear un personaje nuevo ya. Yo sé que es molestoso, pero ya. Esto, también anunciaron Overcooked 2. Ellos lo anunciaron, pero este juego no es exclusivo de Nintendo, ¿ok? Lo que más sobresaltó de Overcooked 2 es que va a tener online support y va a estar disponible en agosto 7 del 2018. También anunciaron un jueguito que se llama Killer Queen Black para el 2018, en algún punto de este año. Este juego no va a ser exclusivo para el Switch, pero sí va a estrenar en el Switch. O sea, va a tener un tiempo como un time exclusivity, es lo que va a tener. También anunciaron Hollow Knight, que esto va a estar disponible ya y yo no me pude aguantar. Tiene un costo de $15 en el eShop de Nintendo y ya yo me lo compré. ¡Oh, sí! Esto, anunciaron también dos eventos especiales, el Splatoon 2 World Championship y también el Super Smash Bros. Invitational. Anunciaron también Octopath Traveler. Esto es un juego de Square Enix. Esto es exclusivo para el Nintendo Switch y va a estar disponible el 13 de julio del 2018, pero ya, ahora mismo que estás escuchando el podcast, si tienes Switch, ya tienes un demo disponible. Así que, si tienes curiosidad, dirígete al eShop y descárgalo. También anunciaron bastante third-party support. El Starlink Battle for Atlas, que Gato lo mencionó en la conferencia previa, no se mencionó fecha de estreno. Esto fue en la de Ubisoft, ¿verdad, Gato? ¿Qué fue? Sí. Starlink Battle for Atlas. Pero aquí en la de Nintendo sí, confirmaron que va a estar saliendo para octubre 16 del 2018. Va a estar saliendo también Arena of Valor, esto en otoño 2018. Minecraft va a llegar para Switch en junio 21 del 2018. Sushi Striker The Way of Sushiro está disponible ya. Mario & Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure viene en junio 26 del 2018. PixArk viene en otoño 2018, que es como una mezcla de Ark y de Minecraft. Más o menos se ve así, como que con esas gráficas medias pixeladas. Viene también Just Dance 2018. Esto viene en octubre 23 del 2018. Dragon Ball FighterZ viene en algún punto de este año. No revelaron cuándo específicamente. Viene la Octo Expansion para Splatoon 2 en algún punto del verano 2018. También el 13 de julio del 2018 viene Captain Toad. Esto es un refrito. Esto de Nintendo Wii U. Es que estaba Captain Toad. Viene también Crash Bandicoot Insane Trilogy, esto en junio 29 de 2018. Ninjala viene en primavera 2019. Carcassonne viene en navidades del 2018. FIFA 2018 viene de que ya está disponible, pero obviamente también con el update de la Copa Mundial. Ark va a estar disponible en otoño 2018. Wasteland 2 Director's Cut viene en otoño 2018. Paladins Champions of the Realm ya está disponible en Switch. Fallout Shelter, que era un jueguito que estaba diseñado para móvil, ya está disponible también en Switch. Dark Souls viene en verano 2018. Ya habíamos anunciado que había un retraso ahí, pero ya confirmaron que viene en algún punto del verano, entiéndase antes de septiembre. SNK Heroines Tag Team Frenzy, de un juego de pelea, y viene en septiembre 7 del 2018. Monster Hunter Generations Ultimate viene en agosto 28 de 2018. Wolfenstein 2 The New Colossus viene en junio 29 de 2018. The World Ends With You Final Remix viene en otoño 2018. Mega Man 11 viene en octubre 2 del 2018. Y Mario Tennis, como dijimos, la sección de releases esta misma semana, junio 22 del 2018. Super Smash Bros. Ultimate fue quien se llevó el resto de la conferencia y el peso de la conferencia como tal. Literalmente la conferencia, póngale que duró cuatro partes. Estos tres cuartas partes fueron de Super Smash Bros. Ultimate, que va a incluir a todos los personajes de la franquicia hasta ahora y varios personajes nuevos. Entre ellos revelaron a Ridley, que es el archienemigo de la serie de Metroid, el archienemigo que es como un pterodáctilo, gárgola, no sé ni cómo describirlo, de Samus. Los controles de GameCube se van a poder utilizar, van a ser compatibles, y también aseguraron que todos los amigos existentes van a ser compatibles con el juego. Tremendo bombazo con ese Super Smash Bros. Ultimate y un par de cositas que anunciaron ahí también en esta conferencia de Nintendo Hold My Beer. Válgame. ¿Ustedes la vieron, chicos? Yes, sir. Cuéntame. Yo la escuché en su mayoría, no la vi. Pues mira, rapidito, me dijiste de todo lo que viene, anunciaste lo de Xenoblade 2, entiendo que eso es un DLC que viene para el juego de Xenoblade Chronicles 2. Ellos lo anunciaron como DLC, por lo menos en la conferencia, no sé si después hubo más detalle, pero para efectos de lo que anunciaron, literalmente dijeron Xenoblade 2. Yo creo que esta conversación la tuve con Nicole cuando estaba pasando en el chat de trabajo. Porque hay dos vertientes. Xenoblade subtítulo algo, que ya entonces tocaría un tercero. Y Xenoblade nada más, que entonces no tiene un segundo. Algo así es el revolú. Yo no sé porque yo nunca lo he jugado. Tienen un pequeño revolú ahí. Sí. Pero anyhow. Bueno, pues la videopresentación estuvo muy buena. Tuvo de más títulos de los que yo esperaba que iban a anunciar, ¿verdad? Que iban a estar saliendo para el Switch. Me alegra mucho Hollow Knight. Hollow Knight es un tremendo juego que se presta para el sistema de Switch. O sea, y más si usted es de los que se lleva el Switch para todos lados. Hollow Knight es un juego que usted puede jugarlo en cualquier momento. Es bastante largo, ¿verdad? Es bien bueno. Me alegro, ¿verdad?, que Hollow Knight llegara al Switch. Me pompió mucho lo de Super Mario Party, mano. Ya era hora. Y esto se estaba pidiendo ya hace tiempo. Así que se dio. O sea, ya tenemos un Super Mario Party. Todavía no hay mucha información en el ambiente. La gente lo que quiere saber es si eventualmente esto va a tener online o no. So, yeah. Se presta para especulación. Esperemos que sí. Si no, pues ya tú saben que este es el Couch Party Game. Para jugar con sus panas, si es que usted tiene panas que lo visiten, si no, pues se fastidió. No, mira, lo compré. Si lo tiene online, yo no lo quiero, mano. ¿Qué otra cosita más de las que anunciaron me estuvo llamando la atención? Pues, obviamente, ¿verdad? El bombazo, ¿verdad? Super Smash Bros. Ultimate. Yo creo que básicamente se fue el mega, no el megatón, porque ya se sabía que venía un super Smash, pero el hecho de que te dicen que van a incluir todos los personajes de la franquicia, eso, verdad, que pompea mucho. Claro, Waluigi Lives Matters, está la campaña por ir corriendo por las redes sociales. Dejaron al pobre Waluigi otra vez, de otra versión más de Super Smash Bros. Él es básicamente un assist trophy. No es un personaje que usted pueda escoger y pelear con él. Así que Waluigi, te recordaremos. De verdad que súper pompeado con Super Smash Bros. El hecho de que son tantas opciones que uno va a poder escoger la que lo hace súper, súper nice. Esto también es un perfecto party game, ¿verdad? Y obviamente también hay que ver si va a incluir el elemento online. Que entendemos que sí, yo entiendo que todos estos juegos le van a estar metiendo el elemento online, porque por algo ellos van a lanzar el servicio que sale ahora próximamente, el Nintendo Online Service. Así que, o sea, tú no vas a lanzar un servicio para jugar online y tú vas a lanzar estos juegos que se prestan con online y no le vas a incluir online. A mí, digo, Nintendo son medios troles, pero si ellos dejan perder esta oportunidad, son más que locos de él así. Si dejan perder este chance de monetizar, ¿verdad? Ganar más dinero con la cuestión del servicio y estos juegos atados a ese servicio del online. Overall, la conferencia estuvo bien chévere, me gustó. Es que a mí, las conferencias de Nintendo a mí siempre me encantan. O sea, las presentaciones de Nintendo siempre se dan súper buenas. Son bien entretenidas y dejan a uno como que pompeado. O sea, como que, oh yes. Uno siempre tiene ese Nintendo fanboy escondido dentro de uno, y con estas presentaciones pues siempre sale a relucir. So ya súper, súper contento con Super Mario Party, súper pompeado con Super Smash Bros. Me gustó el anuncio de Overcooked. Me sorprende que fue en esta plataforma, en esta presentación, y que va a tener online, chacho. Es un soul, mano. Es un win. Porque Overcooked 1 es bien bueno jugándolo co-op. Imagínense online. O sea, de verdad que va a estar súper, súper brutal. Así que nada, mano. A mí, por lo menos, ya. Me gustó mucho la presentación de Nintendo. Pues yo la escuché en su mayoría. Sí vi el anuncio de Super Smash Bros. Ultimate. Yo entiendo que fue el highlight de toda esta presentación. Eso de traer todos los personajes, como que wow, realmente botaron la bola con eso. El resto de las cosas, you know, Super Mario Party se estaba esperando. Ya yo espero que, you know, el online funcione. Me pareció leer que la integración que va a tener online es para minijueguitos, no necesariamente toda la partida de que envuelve el Super Mario Party. Y me imagino que quizás sea porque muchos de esos minijueguitos van a estar utilizando la opción de tener dos Switch, uno al lado del otro, por cosas que se vieron como que en el trailer. Entonces, quizás sea eso el reactivo limitante ahí. Overcooked 2, por lo que vi, va a costar $40 para Switch y $30 para las otras consolas, por el hecho de la tarjetita. Killer Queen Black, este juego yo lo he visto, no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero es un juego de arcade y es sumamente raro. Yo tengo la fortuna de que en el Up Down que queda cerca de mi casa hay una de estas. Es un juego muy estratégico, pero fácil de entender. Acá es muy muy popular al punto tal de que hacen torneos, viene gente de todo el Midwest a participar de ese torneo, y ya varios lugares aquí en Minneapolis han adquirido su propia máquina de arcade. So, aquí por lo menos es muy popular. Aparte de eso, el resto de las cosas como que whatever. Pero Super Smash Bros. Ultimate, a pesar de que a mí no me gusta Super Smash Bros., entiendo que es un mega anuncio. Pues bueno, Corillo, yo creo que con esto, ¿verdad?, ya finalizamos este tremendo y kilométrico resumen de todas estas conferencias de E3, ¿verdad? Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Le invitemos a que comenten una vez el podcast esté publicado cuál fue la preferida suya, qué no le gustó, qué le gustó, porque esta discusión va a continuar por los próximos meses según vayan saliendo juego y vaya saliendo más información de todo lo que se anunció en la E3 2018. Así que realmente muchas gracias, muchachos. Bueno, vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Vamos a comenzar con Mr. Juan. Pues mano, tengo bastante actividad aquí en qué es la que hay conmigo. Estuve jugando Sonic Mania en el canal como parte de mi Summer Backlog Challenge. Ya lo terminé. Dialogando con Gio me comenta de que el juego cambió en algún punto porque el final, él tenía otros bosses diferentes que yo no tenía. Y yo, como había jugado Sonic en el pasado, había identificado diferentes elementos de cada Sonic. De hecho, ya para los últimos niveles, repiten el boss final de Sonic 1. Pues yo estaba esperando ver el boss final de Sonic 2 y aparentemente eso lo eliminaron en algún update. Sí, no estamos seguros si pasó de esa manera que está diciendo Gato o no, porque anoche busqué pietaje y eso estaba en el primer archivo. A lo mejor, Gato, como tú esto de Sonic Mania jugaste una parte en el maratón de Extra Life, quién sabe, ya lo habías pasado. O sea, porque puede ser, pero yo ni me acuerdo. Se supone que era como la segunda o la tercera tabla, pero si la cosa que me confundió a mí fue que tú decías que no lo recordabas. No, en verdad que no me acuerdo, pero yo lo que tengo es un goldfish nadando dentro del cerebro mío. O sea, a lo mejor es eso. Vamos a ponernos así que no nos acordamos. Porque tampoco era lo último. O sea, yo también entonces tenía el false memory de que era más tarde en el juego. Pero sí, me dio un trabajo bastante, bastante chévere pasarlo. Okay. Pues ya terminamos Sonic Mania. Luego me puse a jugar Tekken 7. Resulta que en el tiempo que me toma hacer el rendering de Gaming 787, pues en lo que hace ahí, pues no puedo hacer mucho. Pues lo que hago es que me pongo a jugar algo que sea corto. Y yo había descubierto, cuando había terminado el modo historia de Tekken 7, que había un capítulo que se desbloqueaba, se llama Special Match, y es una pelea entre Kazuya y Akuma, y uno pues controla a Kazuya en versión demonio. Y la semana pasada, que fue la primera vez que lo intenté el capítulo, ¡oh my God! El video hace rendering como por 20 minutos y los 20 minutos me mataron todas las veces. Y entonces estaba como que cerca, pero no lo lograba. Entonces esta semana nuevamente hago el rendering, en lo que está haciendo el rendering, nuevamente 20 minutos más. Me fue un poco mejor, pero aún así seguía muriendo porque una vez le bajaba la vida considerablemente, el Akuma te hace el special. Y no importa dónde tú estés en la pantalla, siempre te agarra. Lo hace, te lo va a pegar. No hay manera de esquivarlo. Hasta que descubrí que sí hay manera, no de esquivarlo, pero de contrarrestarlo. Si él te lo tira, el special, y está alejado, tú puedes tirar el tuyo. Y el tuyo va a pegar primero que el de él. Y así fue que finalmente lo pasé. Lo pasé el jueves. Luego que terminé el stream, me quedé con esa de que quiero ir para allá y quiero ir a darle. Y entonces ahí fue cuando finalmente lo pasé. Con eso yo creo que ya cierro el capítulo de Tekken 7. Tuve un acercamiento de Kinley Pro retándome. Yo creo que lo voy a cuadrar para el Bacalao Fight Club. Le había dicho, vamos a hacerlo, pero fuera del Bacalao Fight Club. Pero no. Yo creo que lo voy a cuadrar para cuando regrese el Bacalao Fight Club. Y lo que hago es que, como Kinley no es extra lifer, lo que hacemos es que si yo pierdo, pues yo me dono a mí mismo. Si yo gano, que él me done a mí. Nice. Así que espero donarme bastante. tengo que cuadrarlo. También tuve un reto por ahí de Epic JC que quiere la revancha. Vamos a meterle Injustice 2. Mi intención era de ahora en adelante no estar tan involucrado con el Bacalao Fight Club, porque yo he jugado tantas veces que siento que estoy monopolizando eso, cuando en realidad yo quisiera que sea una plataforma para que extra lifers puedan llevarse sus donativos, estar tener exposición y todo. Y ya se han presentado dos cosas, como que okay, está bien, hago esas dos y trato de conseguir personas que se enfrenten, y pues yo lo que hago es que cubro la acción, por ejemplo que Alex juegue con Gio, Street Fighter o algo así. Ya, que no sea yo, es más, que no sea ni Gio, porque Gio también ha participado mucho de... Que no sea. Bacalao Fight Club. Yo me retiré del speedrunning. Me puedo retirar del otro también. Ya, de hecho, yo tengo una tabla con... No, tienes que mencionar el resultado. Nadie te preguntó. Y no iba en esa línea, complejado. Iba a mencionar que los más que han participado hemos sido Sparrow y yo. Y es como que es tiempo de darle oportunidad a otras personas. Yeah. Pero eso tiene razón de ser, Gato. Es que cuando nació el Bacalao Fight Club, yeah, éramos nosotros los que nos entrábamos en cosas. Exacto, éramos nosotros. Pero aún así, como que nos hemos quedado nosotros con la mayor presencia. Entonces, voy a ver cuando empiece a organizar la próxima sesión de Bacalao Fight Club y Speedrunning League, de tratar de hacer que personas que hayan participado menos se aseguren de participar en esta ocasión. Por ejemplo, Epic JC, Nuki, Demeter. O sea, tratar de que esa gente esté para que pues vean más actividad. Aparte de eso, de Tekken 7, hoy estuve jugando un ratito Injustice 2, porque estaba recableando todas mis consolas. Con esto de mudarme para abajo, para arriba, etcétera, pues se me dañó el switcher de HDMI, entonces lo iba a reemplazar y iba a aprovechar para arreglar el reguero de cables que tenía. Entonces, una de las cosas que hice fue que junto con el switcher nuevo que compré, mandé a comprar este cable HDMI, todo de colores diferentes. Y entonces tengo este, un cable rojo, uno anaranjado, uno azul, uno verde, uno blanco, uno violeta. Y así tiré todo el cableado y así se este, es fácil de seguir los cables ahora, que por lo menos es más sencillo en ese aspecto. Entonces, para probar a ver si el switcher este corría bien, pues jugué Injustice, porque ahí pues si hay input lag uno se da cuenta inmediatamente. No, corre buenísimo, así que altamente recomendado. Yo el que terminé comprando es la versión moderna del que yo había comprado en el pasado, el que yo te había recomendado. Okay. Porque ahora tiene para 4K y toda la cosa, ya. Funciona de maravilla. Y aparte de eso, este, ayer viernes comencé Rime. Una vez terminé Sonic, este, me moví a Rime, que era el que sí estaba programado para viernes. Me gusta mucho el juego, está muy muy bonito, está de lo más interesante. Uno entra ahí a la isla, no te dan ninguna instrucción y uno está explorando y ya, medio walking simulator, medio este puzzle solving. I love it. Está muy bueno. Yo creo que sí, me está gustando hasta el momento. Yo lo tengo por varias semanas. Yo sé que mis próximos dos streams de seguro son en Rime. De ahí en adelante, puede ser que tenga dos streams más. Y yo creo que termino. También está por comenzar, ya para ese entonces está por comenzar un mes. Puede ser que haya podcast en vivo y no pueda jugar, pero ya veremos. Yeah. Pues muy bien, bueno, you y usted, ¿qué bueno, estaba haciendo? Pues yo acabé de Last Guardian. Ese pietaje, pues lamentablemente no va a estar en nuestro canal de YouTube, porque Twitch se lo comió, pero lo disfruté bastante. Como les dije el pasado fin de semana, con el anuncio de Unravel 2 siendo disponible, lo tuve que comprar a la pica, gente. Me lo disfruté de rabo a cabo. Lo acabé básicamente en dos transmisiones. Lo comencé el mismo sábado en la noche y la transmisión del martes ya lo habíamos acabado. Esto es un juego sumamente bonito, sumamente inmersivo. Los controles muy similares a Unravel 1, está bien, bien hecho. Si usted jugó Unravel 1, se lo recomiendo altamente. Y si no lo jugó, no se preocupe, no necesariamente tiene que ver con el primero, aunque como le digo una cosa, le digo la otra, no necesariamente a la inversa. ¿Okay? Son dos cosas o dos juegos que puedes disfrutar por separado, vamos a ponerlo de esa manera. Un jueguito que tiene una narrativa bien chula, tiene un mensaje bien bonito al final. Si usted está inseguro si jugarlo o no, busque pietaje. Esto sí está en nuestro canal de YouTube. No preste atención entonces a las partes de historia, mire más bien gameplay. Si le interesa, tírese. Y si no, pues denle un chance, por lo menos a ver ese contenido que tenemos para ustedes en nuestro canal de YouTube. Aparte de eso, estuve jugando Fortnite en Switch. Estuve probándolo desde que salió. Y, está bastante bueno para hacer para Switch. Usuarios de Switch, no me malinterpreten, pero pues todos tenemos, estamos claros que para que un juego corra en Switch, pues tiene que tener ciertos ajustes. Para que pueda correr prácticamente en móvil, etcétera. Me gusta más que la versión de teléfono móvil. Sí tiene, pues todavía me estoy aprendiendo los botones, etcétera, pero tiene unos issues con la cámara. Particularmente estuve tratando de jugar el uno para uno. Me llevé a dos enemigos y estaba ya en el top 5, de que literalmente quedaban 3 personas. Yo estaba bien armado, tenía escudo, tenía todo. Y ese último enfrentamiento se dio en Moisty Mire, que es el pantano que está en el sureste de la isla. Y estoy así escondido como entre el agua y no sé qué. Cuando viene el individuo, yo estoy en el agua, subo la cámara para dispararle y el agua me corta el aim, o sea, me corta la visión. Es como si el juego estuviera broken, que era algo que pasaba comúnmente en Fortnite. Por decirle la segunda actualización. O sea, ya después de esa, pues lo corrigieron. Pues que esté pasando, o sea, yo lo jugué como si estuviera jugando en el PlayStation. Pues no. Si usted está acostumbrado a jugar en otro tipo de consola y de repente juega en Switch, pues asegúrese de jugarlo con mucha más cautela que lo que lo jugué yo, que esa primera quizá hubiera sido un win. que de entrada, pero no, por ese descuido de jugarlo en el agua, pues ya saben, quedé tercero de primero, en lugar de primero. Pero ya, bastante bueno, está corriendo, de hecho hoy jugué con Alex, pero voy a dejar que dé más detalles allá, cuando él hable. Y también probé el juego con Surfing Boy y con Dick Smile, y pues se pasa bien, probamos la jugabilidad con Motomongu, pero again, eso es un detalle que le pertenece a Alex. Esa es la que hay conmigo, mano. Awesome, guys. Bueno, de mi parte, yo estuve finalizando Shantae Half Genie Hero, lo acabamos en vivo durante Reloaded. Ese fue mi primer jueguito de la lista del Summer Backlog Challenge 2018. Ya había hablado más o menos de la experiencia que había tenido con el juego. El boss final estuvo bastante chévere. No fue nada sumamente, extremadamente difícil. Esos jueguitos, eso es lo bueno de esos jueguitos, que tienen su dificultad, pero no es una cosa extrema. O sea, se pasan bien esos juegos de la serie de Shantae. Me encantan y los recomiendo. También el jueves estuve jugando Sanctum 2 con Nicole y con Juan. Básicamente lo estamos jugando los jueves. Ellos los jueves por general tienen stream co-op y ellos escogieron pues para seguir jugando Sanctum 2 en vivo con ellos allá en su stream en el canal de Press Plus. Y de verdad que la estaban pasando súper brutal, súper brutal. Ese jueguito me encanta mucho. Como ya he dicho, eso básicamente es un first person shooter que combina elementos de tower defense. Y el juego está súper, súper nice. También el compañero Cookie World se ha unido a nosotros y de verdad que la estamos pasando súper, súper bien con ese jueguito de Sam Tundo. Estamos en ruta a acabarlo. Ese juego no está en mi lista, pero obviamente si lo acabo con los muchachos, pues lo apunto también, pues es un jueguito que lleva ya un par de añitos por ahí en PC. Y adicional a eso, hoy estuvimos grabando sábado, ya hoy es domingo, estuvimos grabando sábado, pero que gran parte del día del sábado yo estuve realizando un mini maratón de 8 horas de gaming con los niños, ¿verdad? De la Fundación San Jorge y Extra Life, aquí en el canal de nosotros de Twitch de Nivel Escondido. Y estuve jugando diversos juegos, estuve jugando un poco de Super Mario Odyssey, estuve jugando Splatoon 2, estuve jugando Street Fighter 5, estuve jugando Fortnite con Gio, con Dixmal, y eventualmente se unió el compañero Motomonku jugando la versión de Switch, y de verdad que la pasamos bien. Hubo una ahí que hasta terminamos en el top 10. Y lo que hicimos fue, esto fue una idea del compañero Motomonku. Él lo que hizo fue que ahí mismo activó el Kill Challenge, y era que por cada kill que hiciéramos combinado entre todos, él iba retornando $1 a Extra Life. Terminamos con un total de 15 kills, o sea que fueron $15 que entraron en donativo de parte de él, ¿verdad? Con a mi esfuerzo. Nada más. O sea, no es que estuvimos jugando 2 horas. Vamos a ver. Exacto. Eso. Ajá. Y pues hizo ese donativo. Entonces el compañero aquí, Sparrowbus, pues hizo un matching de lo que donó Motomonku. Y de verdad que estuvo brutal. Pero overall, el maratón, pues, comenzamos a las 8 de la mañana. Tuvimos ciertos issues, ¿verdad?, con el internet. Lamentablemente hoy la velocidad de upload me estuvo fallando por gran parte de la mañana. Yo pude estar en vivo por la mañana como casi 2 horas, hasta que entonces empezó a fallar. Yo tuve que tumbar, traté de subir, traté de regresar, no podía. Tuve como fuera del aire, como decir, como 2 o 3 horas casi. Luego, después de mediodía, pues volví a subir y se quedó relativamente más o menos. Tuve como por 2 horas, volvió y se cayó la transmisión, esperé un rato y entonces subí más tarde, y ahí fue que entonces se mantuvo bastante estable hasta que entonces completamos las 8 horas. Yo lo que hice fue que fui acumulando los tiempos que estuve en vivo jugando, e hice una suma de todos esos chunks de streams para sumar las 8 horas, y sí, tuvimos las 8 horas y un poquito más. Y nada, de verdad que fue un evento sumamente brutal. Logramos finalizar la noche con más de $300 recaudados. Okay. Que no era lo que me esperaba para nada. La comunidad se movió brutal, tanto como mis compañeros de equipo de Extra Life 24/7, Nicole, Gatonejo, el compañero aquí, Sparrow. También recibí donativos de parte de Chamaco, 09, que se tiró un 100 con fuerza ese chamaco. También nuestro compañero aquí de podcast, Mash, también se tiró un 100 ahí bien pesado. Pero el de Mash fue un brainwash. Bueno, te guillaste. Yo vi la movida y yo dije, este tipo es un estratega. Además que fue el de Kids, hay que hacerlo. Gente, lo que pasa es que como parte de las dinámicas que teníamos durante este mini maratón, era que yo tenía unos retos, ¿verdad? Que yo quería, que iba a cumplir si se lograban ciertas metas de recaudo. El primero, básicamente, si lográbamos a los primeros $25 en donativo, pues iba a comerme un pedazo de bacalao crudo. Gente, eso desató una polémica en el chat. Porque el compañero Gatonejo aquí presente y mi amiga Nicole, ellos activaron la alarma de emergencia. Ellos me mandaron mensajes por WhatsApp. Con ellos eso me levanté yo. Alex, no te comas el... Yo, ¿de qué diablo va Gato? De hecho, no, mira, Alex, que te puede dar una bacteria. Parásito. No te comas eso. Bueno, consejo por tu lado. Pues mira, para que los muchachos se tranquilizaran, pues yo cogí, pues, lavé el bacalao, lavé el pedazo bien con agua, después lo herví en agua caliente un rato, y qué sé yo qué, y después entonces pues me comí el pedazo. Desafortunadamente no se vio muy claro cuando me lo comí, porque en eso estaba dropeando frames como loco. Muchos trataron de hacer clip y salen entrecortados, un desastre, ¿verdad? Luego, después de ahí, los próximos 50, si llegamos a 50 en recaudaciones, pues entonces me tocaba hacer una sección de beatbox, y beatbox es ustedes tratar de hacer sonidos musicales con la boca. Entonces, pues, hicimos el beatbox en el momento que el internet estaba bastante bien durante la tarde. Verdad que me estaba quedando sin saliva, pero ya, tiramos ahí un pequeño remix ahí de varios diferentes sonidos, le metimos hasta el dembow, un poco de drum and bass, hip hop, metimos de todo ahí, hasta un solo de bajo también le metimos ahí en el beatbox. Luego a los 75 era un karaoke, y a los 100 era el Dura Challenge. Pues llegamos a los 75, como ya se estaba acabando el tiempo, pues le metimos tres canciones, cantamos Penélope, cantamos Don't Stop Believing, y ¿cuál fue la otra? La de Bombón de Azúcar, versión Ricky Martin. No, y ya quieren seguir metiendo canciones y te están empezando, no, más ninguna canción, tú vas a bailar. Y cerramos el stream con el Dura Challenge. Invité a mi madre que bailara conmigo. Entonces, una de las personas que estaba viendo el stream dijo, si tu mamá baila, dono 20 más el miércoles. Le metió. Le dije a mami, tú baila ahí que me van a dar 20 pesos más el miércoles. Y la puse a bailar el Dura Challenge ahí conmigo. So que esa última parte, de verdad que vacilamos, la pasamos súper bien. De verdad que muchas gracias a todas esas personas que apoyaron esta iniciativa, ¿verdad? De For the Kids. Ya básicamente aseguré las medallas de plata. Ya estamos ya ahí de llegar a la medalla de oro, así que, y tengo otra actividad pendiente a fin de mes, que es el bingo que yo hago aquí con la familia y con las amistades, so que vamos a ver cuánto logro recaudar en ese bingo. So que ya la medalla de oro, eso está, mira ahí, cuestión de estirármelo un poquito y la tenemos otra vez para este año For the Kids. So que estoy bien contento, estoy bien cansado. Este podcast obviamente se extendió bastante luego de la ardua labor que yo estuve haciendo hoy. Pero fíjense, además de cansado físico, yo creo que yo también estoy más bien estoy mentalmente drenado. En el sentido de que tuve demasiados contratiempos con la cuestión de lo del internet, y yo creo que eso mentalmente a mí me afectó mucho. Me afectó mucho. O sea, ya estaba un punto que yo estaba ya bien molesto. Se notaba en mi cara. Nicole una vez me mandó un mensaje privado a mí. Dice, Alex, se te nota en tu cara la frustración. Y no podía disimularlo. O sea, yo trataba de disimularlo en el chat y no podía. O sea, mi cara era de pocos amigos en esos momentos que el internet estaba fallando. Al fin y a la postre vino el técnico, revisó, recomendó cambio de cable en mi casa y una reparación en el nodo que da internet a esta calle. Detectó un problema en la caja principal y ya ordenó un mantenimiento a esa caja. So, yo espero que las próximas semanas, pues, esta situación mejore, ¿verdad? Yo como por lo pronto seguiré intentando, ¿verdad?, cumplir con mi agenda de streams regulares aquí en canal. El día que no pueda, pues seguir haciendo notificar a los muchachos y pues rápido activamos el plan de contingencia. So, pero nada, gente, de verdad que es un sábado sumamente divertido, histórico, ¿verdad? Porque no pensé que iba a levantar tanto donativo. Y de verdad que todo por nuestro niño. Así que de verdad que me divertí mucho. Y muchas gracias a todos los que se dieron la vuelta por ahí. A los que llegaron, donaron, dieron favor al canal. Que les gustó lo que estamos haciendo. De verdad, también sumamente agradecido de todos ustedes. Y nada, pendiente que tenemos un montón de actividades más por ahí. Tanto de parte de este servidor como de mis compañeros aquí. Que también están cuadrando sus diferentes actividades para levantar donativos para Extra Life. Así que ya sigan apoyando esta tremenda y noble causa, Cori. Así que GG para todos ustedes por el apoyo. So, ya, bueno, de esta manera, si no tenemos más nada que compartir, muchachos, yo creo que podemos pasar ya a la parte final de nuestro podcast. Pero antes tenemos unos comentarios que entraron en nuestro fanpage de Facebook y tenemos el primer comentario de nada más y nada más que Chamaco09. Dice por ahí, un abrazo para Liberty. Entiendo si la gerencia de Libre Escondido decide no leer mi comentario en el podcast. Pero lo leí. Maldito sea, mano. Ellos no nos auspician. A mí que. No, ellos no nos auspician. Ellos no nos auspician. A mí que se. En su madre. Sí, no. GG para Liberty, los odio. Pero ya, bye. Bueno, y también vamos a compartir los comentarios de la contestación de la pregunta random de la semana pasada. Y una pregunta simplemente sencilla: ¿piratas o ninjas? Tenemos por aquí que a nuestro amigo Mr. Santos Javier Padilla, también conocido como el Surfing Boy 24, el campeón del pueblo, dice: piratas, por la aventura y la búsqueda de cosas nuevas y para beber muchas Smirnoff Apple. Ay, él se cree que el barco pirata tiene un freezer. Diablo, sí, duro. Smirnoff Apple, papi, eso se calienta. Ni el diablo se la bebe. Eso que sabe malo frío. Bueno, caliente, chacho. Bueno, nuestra compañera Emily Santiago nos comenta Pirates. Eso fue lo que ella contestó. Chamaco09 dice: ninjas, estar en un barco en ocasiones por meses con un chorro de machos al garete no me parece divertido. Lo único que cambiaría mi decisión es que me ofrecieran estar en la tripulación de Monkey D. Luffy. Eso es de One Piece. Jay Torres comenta: mete al ninja en un barco y ya. Ah, pues bien. Tremendo. Yo creo que esa respuesta, chamaco. Sí. Y por último, Alejo Berreta dice: piratas toda la vida. So, the Pirate's Way of Living for Alejo. Yo iba a contestar la escrita, me hizo un video. Yo escogí piratas. No lo puse, pero yo escojo piratas. Por el hecho de que la vida de los piratas pues es más al garete, más paricera, mucho rom, más aventura, exploración, conocer continentes nuevos, y llegas a estas islas donde están estas barras y tienes el booty esperando por ti. Los ninjas, que aunque son cool, son entrenados en las artes místicas, stealth, asesinos y todas estas cosas, hay que ver el orden de ninjas al que tú perteneces, porque yo sé que hay ciertos órdenes de ninjas que a lo mejor no te permiten ni tan siquiera ni estar con mujeres. Así. Ese es el que le toca a Chamaco. él está craving some booty, some lotus flower, y no le van a dar ni lotus root. Esto le toca el orden de los célibes. Sí, mano, yo por eso mejor me voy con los piratas, o Pirate's Life for me. Se cree que va a tirar estrellitas ahí en la baja y la geisha le va a decir: vente para acá. Sí, ajá. Así que, ya. Bueno, muchachos, ¿vas a comentar algo sobre la pregunta random? Yo contesté la semana pasada. So. Yo también. Yo okay, pues, move along, nothing to see. Pues bueno, gente, ahora sí, de esta manera, oficialmente llegamos a este gran final, este kilométrico y extenso podcast para esta semana. Así que, gente, les recordamos que las inscripciones para X-Ride 2018 continúan disponibles. Así que les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo o uniéndose a uno existente o inclusive de manera independiente. Para unirse a X-Ride pueden visitar extra-life.org y presionar el botón de Join. También, gente, recordamos que nuestro podcast, una vez está publicado y disponible, Lo encuentran en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y Nivel Escondido. Y hacemos las advertencias de esta semana, definitivamente no lo van a encontrar en Google Play Music. ¿Cómo va a ser si llevamos solamente, ¿cuánto? 3 horas 16 minutos. Minutos. Casi nada. Long Edition. Bueno, también gente, les recordamos que nos pueden seguir o encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch, donde estamos en vivo los 7 días a la semana, domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. También, gente, no olviden que aún están disponibles nuestras camisas bien bacalá, al igual que mercancía. La consiguen en nivelescondido.com/mercancía. Eso los lleva al link de 787 Style y pueden hacer su compra, ¿verdad? Así que los que ya han adquirido su mercancía bien bacalá, muchísimas gracias por el apoyo, gente. También, gente, le invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas. Área 787 los consiguen en Facebook y específicamente disfruten de nuestra sección Gaming 787, ¿verdad? Que esto se encuentra dentro de su programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. También pueden seguir a Galaxia Nintendo, los consiguen en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Gigi's The Mouthful Podcast, que los consiguen en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, que los siguen en Facebook, Twitch y Twitter. Y por último, nuestro pana, el Surfing Boy, que lo consiguen en Twitcheo PR, lo consiguen en Facebook y en Twitch también. Y asterisco. Ajá. Esto, para efectos de Área 787, hoy el productor se estuvo comunicando conmigo, están teniendo problemas en hacer el upload a Facebook. No sé si hoy martes que sale el podcast ya está disponible o no, pero hubo un issue ahí de que Facebook cambió los filtros de audio. O sea, ahora si tú tocas algo que no, por un cual no te pertenece, pues lo identifica de inmediato y no te deja ni siquiera subir el video, aunque tú digas que sí que te pertenece. Entonces ellos, o sea, al ser un programa de variedad y de música, hello, obviamente no le pertenece a ellos necesariamente, pero las licencias están, se utiliza para propósitos de promoción del mismo artista. O sea, el artista sí da permiso a que se utilice en el programa y por eso se tiene el permiso del copyright. Pero Facebook, por ser un algoritmo de audio, o sea, no necesariamente lo identifica así. Entonces, no sé si lo ha resuelto o no. Lo que hicieron fue que lo subieron a Vimeo. Sí, está por Vimeo, exactamente. Oye, el gato está adelante. Ya, pues yo siempre lo espero. Yo espero que ellos lo publiquen. ¿Verdad? Siempre estoy bien pendiente. Sí, mano. Así que está por Vimeo, que es la otra aplicación. Siempre va a haber maneras de verlo, ¿verdad? Y si usted específicamente está en el área de Orlando, en Puerto Rico, República Dominicana o ahora en Costa Rica también, de alguna manera puede obtener alguna señal de estos canales, específicamente en Costa Rica / América Central, creo que es Extreme TV, que se llama en Puerto Rico TVO, es por donde está circulando, así que pues para que disfrute de eso. Y el otro asterisco, antes de irnos rapidito, una felicitación especial al Surfing Boy 24, porque hoy me estuvo compartiendo una imagen de que fue merecedor del premio Champion of Champions, que otorga a la compañía para la que él trabaja por tercer año consecutivo. Esto como la clasificación lee Corporate Social Responsibility Award por su trabajo con los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, ¿verdad? Como parte de Extra Lifers 24/7. O sea, su compañía reconoce ese detalle y ellos también hacen donation match. Esto, así que se le agradece un montón. Awesome. Felicidades a Surfing. Yeah. En serio, el campeón de campeones del pueblo. Exacto. Champion of Champions. Ahora sí. Ahora no cabe en el pantalón. Ay, Dios mío, prepárense en el martes. Yeah. Bueno, pronto, de esta manera nos despedimos. Será entonces hasta la próxima. Bye. Bye, gente. Azúcar. Zumba.